aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Muy buenas y sed bienvenidos todos una semana más a este nuevo programa de Aquí la Voz de Europa. El ataque llevado a cabo en Nueva Zelanda contra dos mezquitas ocultó otro ataque cometido el mismo día por el ejército israelí contra la Franja de Gaza, ataque en el que se realizaron más de 100 bombardeos contra la población palestina que vive en esa zona. Estos ataques son una constante, y en ellos el ejército israelí, el mismo que mató hace 4 años al cabo español Francisco Javier Soria Toledo, ha llegado a usar fósforo blanco, un arma considerada ilegal. Al mismo tiempo, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha declarado que Israel solo pertenece a los judíos, no a todos los ciudadanos, excluyendo de la ciudadanía israelí a los árabes y cristianos que puedan estar viviendo en el país. Ya el verano pasado, el Parlamento israelí votó a favor de convertir a Israel en un etnoestado dedicado en exclusiva a la población de origen judío. No es ninguna novedad. Incluso los fundadores de Israel, muchos de ellos excomunistas llegados desde la Unión Soviética y con vínculos con los grupos terroristas que aterrorizaron a los ingleses y a los árabes del lugar para poder fundar al Estado judío, ya tenían en mente este proyecto étnico para Israel. Los liberales que defienden Israel siempre se escudan en que en Israel hay un 20% de población árabe. Pero esos árabes son precisamente aquellos a los que los ocupantes judíos no pudieron expulsar en su momento. Son tolerados, pero están ahí en contra de la voluntad de la élite israelí. No solo eso. En Israel, el matrimonio homosexual no es legal, no existe el matrimonio civil y los matrimonios mixtos están perseguidos. Aparte de llevar una política de inmigración y de fronteras ultra estrictas, estando el país rodeado de vallas y muros para evitar la entrada de inmigrantes ilegales. Todas estas medidas antiliberales no impiden a los liberales de España y del resto del mundo apoyar de forma fanática al Estado israelí, lo que nos hace preguntarnos quién está realmente detrás del movimiento liberal. Los liberales dan dos explicaciones. La primera es la situación excepcional de Israel, un país que estaría rodeado de enemigos por todas partes y que, por lo tanto, ha de tomar medidas excepcionales. Pero esto no es cierto, pues ni Egipto, ni Arabia Saudí, ni Jordania, ni Líbano son enemigos de Israel, y dos de sus tradicionales enemigos, Irak y Siria, han sido devastados por dos guerras dirigidas desde los Estados Unidos por el lobby israelí que controla ese país. Pero Europa también está rodeada de enemigos, acechada por Estados Unidos al oeste, China al este y 2.000 millones de afromusulmanes por el sur, todos ellos con pretensiones de conquistar Europa. ¿Eso no daría derecho a Europa a tomar también medidas excepcionales? ¿Por qué los liberales no apoyan en Europa lo que sí apoyan para Israel? Nos dicen también que Israel es el muro de Europa frente al integrismo islámico, pero esto tampoco es cierto. Israel es aliado del primer promotor del integrismo islámico en el mundo, Arabia Saudí, y ha sido aliado tradicional de aquellos países que, como Turquía y Marruecos, buscan islamizar Europa. Además, Israel ayudó a los rebeldes musulmanes albaneses contra los cristianos serbios y multitud de informaciones hablan del discreto papel y el discreto apoyo que el país sionista ha dado a Al-Qaeda y al ISIS en Siria. No creemos que los israelíes tengan derecho sobre una tierra que había sido habitada durante siglos por los árabes de la zona, ya fueran musulmanes o cristianos. Por coherencia, si estamos en contra de que unos inmigrantes ilegales vengan a España y a Europa y desplacen a la población autóctona, debemos aplicar los mismos principios en Palestina. Pero aún así, si los israelíes quieren controlar su frontera, nos parece bien. Si quieren rechazar a los refugiados sirios, nos parece bien. Si quieren proteger su comunidad nacional, también nos parece bien. Por eso, lo que no nos parece tan bien es que grupos sionistas de Occidente promuevan las políticas contrarias en Europa y que al mismo tiempo dé la sensación de que es el propio Estado israelí el que está detrás de la llamada derecha alternativa, con el objetivo evidente de controlar a su propia oposición, como siempre han hecho. Los europeos no valemos menos que los israelíes. Nosotros también queremos sobrevivir y vamos a sobrevivir. Europa es de los europeos. Noticias y empieza aquí La Voz de Europa. Los españoles apuestan 4 veces más que en 2015. El uso de cocaína vuelve a crecer en Europa. 5 años de cárcel a Juana Rivas por la sustracción de sus hijos durante 14 meses en 2017. Los masones españoles conceden al rey Felipe VI su más alta distinción. Podemos quiere que los inmigrantes ilegales accedan a su renta de 1.200 euros. La industria española entra en recesión por primera vez. Las grandes superficies pronostican una caída del consumo en 2019. El 77% de las denuncias de violencia de género acaban siendo inocentes. La policía de Rubalcaba asumía que Marruecos y Francia estaban detrás del 11M. ¿Te sientes discriminado en tu tierra? ¿Ves que tienen más derechos los de fuera que los de casa? Rebélate contra la injusticia. Otros ya lo estamos haciendo. Apóyanos. Haz un donativo en democracianacional.org. Bueno, pues ya leídas las noticias de esta semana, comenzamos el debate de aquí La Voz de Europa de cada programa, donde una semana más nos acompaña Manuel Canduela. Hola Manuel, ¿qué hay? Hola Miguel, un saludo también para todos los oyentes de aquí, La Voz de Europa. Bueno Manuel, hace unos días hemos visto ese ataque realmente brutal en 2 mezquitas de Nueva Zelanda. Como siempre que tiene lugar uno de estos ataques, pues nos asaltan las dudas. Para empezar, pues acabo de deciros que los ataques supuestamente fueron en 2 mezquitas, lo que implica necesariamente varios atacantes, pero de momento, hasta donde yo sé, pues todas las noticias, todas las informaciones se han centrado en una sola persona, este Breton Tarrant, este extraño personaje que tanto nos recuerda aquel noruego, aquel Anders Breivik, también de identidad bastante oscura y difícil de entender. No sabemos nada de los que supuestamente atacaron la segunda mezquita. Este Breton Tarrant, la prensa le atribuye 28 años, pero desde luego, viendo las imágenes, aparenta muchísimos años más, o unos cuantos años más. Vemos que cuando le han llevado detenido y esposado, pixelan su cara de manera muy extraña, porque su cara ya ha salido y ya es bastante conocida. Pero bueno, de momento, las informaciones que han salido, pues podría ser que más o menos la versión oficial fuera cierta y que este hombre fuera una especie de cruzado, de nacionalista europeo, occidental, que hubiera atacado a esta mezquita como represalia contra esta política de sustitución étnica que él denunciaba en ese manifiesto. Otro manifiesto como Breivik, este no estaba tan trabajado como el de Breivik, aquel era realmente increíble, eran más de 200 páginas, era clarísimamente un trabajo de servicios de información. Es imposible que un noruego como Breivik tuviera esa gigantesca información sobre la llamada extrema derecha de España, por ejemplo. Este es más humilde, es más modesto, aunque aún así son 74 páginas las que supuestamente ha escrito este Breton Tarrant. Y realmente, pues más allá de que evidentemente no apoyamos su acción, pues lo que condena y lo que denuncia en ese manifiesto, pues evidentemente es verdad. Hay un gran reemplazo en Occidente, promocionado por las llamadas élites occidentales, que no tienen nada de occidentales, sino que son enemigas de Occidente. Estas élites han hundido de manera deliberada la natalidad de los europeos, de manera deliberada están aplicando agendas de hundimiento de la natalidad y de reducción de la población de manera deliberada. No están haciendo nada para fomentar, para subir la natalidad autóctona europea, y de manera deliberada están importando musulmanes en masa para que sean los futuros occidentales. Si de verdad se piensa en las élites de Occidente que la población europea, ante ese reemplazo étnico, pues no va a hacer absolutamente nada, pues lógicamente pues no sé exactamente dónde viven y en qué mundo viven. Repito, no apoyamos absolutamente para nada esta acción, pero por desgracia, y no será porque yo lo quiera, porque no lo quiero, este tipo de acciones o este tipo de conflictos van a ir a más, porque es inevitable que acabe saliendo ese temor, esa preocupación de las poblaciones occidentales por alguna parte. Lo que tenemos que hacer es organizarnos de manera constructiva, apoyar movimientos nacionalistas por todo Occidente, legales, que actúen dentro de la legalidad, que se presenten a elecciones. No reaccionar de esta forma violenta, pasivo-agresiva, que no lleva a ninguna parte. Ya está bien de tragar, ya está bien de no hacer nada. Siempre estamos quejándonos en privado, en el bar, con los amigos, pero luego a la hora de la verdad, nada. Estamos años tragando y tragando. Y luego, cuando una banda, una manada de islámicos o de extranjeros viola a tu hija, a tu hermana o a una vecina, entonces hay una explosión social, la gente sale a la calle, quema un barrio entero, quema una mezquita, y luego el día siguiente otra vez a volver a empezar. Esa actitud pasivo-agresiva no sirve de nada, no lleva a ninguna parte. Lo que ha hecho este hombre, este señor en Nueva Zelanda, solo va a servir para que aumenten las leyes represivas, para que aumente la censura en Internet, para que aumente el control de armas y para justificar una mayor invasión islámica de Nueva Zelanda. Así que seamos inteligentes, seamos constructivos y no llevemos a cabo este tipo de actos violentos, por mucho que sintamos tanta y tanta rabia por esta increíble traición de nuestros gobernantes. Pues yo lo que ha sucedido no acabo de tragármelo, imagino que tú tampoco, por muchos motivos. Hay que, como en todo, utilizar la cabeza, utilizar la racionalidad, utilizar esa inteligencia superior que hemos heredado. Todos los hombres europeos en general, no solo los europeos, pero en particular los europeos, ¿por qué no decirlo? Tenemos una gran inteligencia como pueblo, y aunque esté bien dejarse llevar emocionalmente por la cólera y la rabia, también por el miedo en alguna situación, pues no debemos dejarnos llevar por los sentimientos. Entonces hay que analizar esto. ¿Qué ha sido esto? ¿Esto ha sido un acto de terrorismo? Bueno, así nos lo pintan. ¿Esto ha sido el acto de un loco, de un psicópata? Si hubiera sido un musulmán, los medios, desde luego, hubieran dicho todos al unísono que se trataba de un loco, de un caso aislado, pese a que todos los meses hay casos aislados de ese tipo de musulmanes que atacan a la población cristiana. De hecho, ayer mismo un turco atacó en el centro de Utrecht un vagón de personas inocentes disparando contra ellas. Y bueno, hay claramente una estrategia por parte de algún poder que apoya al Islam, está clarísimo. Y luego, por otro lado, pese a lo que nos digan, no hay un terrorismo, sino hay casos claramente aislados como el de este hombre. Los terroristas de extrema derecha, los supuestos terroristas de extrema derecha, deben ser los terroristas más estúpidos del mundo, porque nunca se coordinan, nunca hacen las cosas inteligentemente. Es decir, el terrorismo, hay que diferenciar mucho lo que es terrorismo y lo que es lucha armada. Yo estoy convencido de que Europa no logrará la emancipación, no logrará su libertad sin la lucha armada algún día. No es el momento, pero algún día las élites que han subyugado, que tienen colonizada, que tienen oprimida a Europa, utilizarán la fuerza en un grado superlativo que no dejará otra solución al pueblo europeo que la lucha armada. Pero la lucha armada y el terrorismo no son lo mismo. Voy a explicar mínimamente qué diferencias hay. La lucha armada es la respuesta de un pueblo cuando está siendo atacado, asediado, y es una lucha que puede ser justa o en ocasiones puede ser injusta y tener daños colaterales. Pero el terrorismo es una política criminal dirigida a sembrar simplemente el terror. Y en este caso lo ha conseguido, hemos aterrorizado los cristianos europeos a la comunidad islámica, en absoluto. Para ellos esto, suponiendo que haya sido real, es una broma. Es una broma porque muchos son refugiados, máxime en mezquitas de ese estilo, donde la radicalización es lo normal, donde es bastante frecuente que elementos de ese tipo de mezquitas hayan ido a combatir a Siria, Afganistán o a otros territorios que están en guerra, esto para ellos no es más que un acicate. Entonces no se ha conseguido ese objetivo, y el único objetivo que se ha conseguido, como dice Miguel, es criminalizar una opción patriótica, unas ideas. Casualmente, es lo que digo, los terroristas de extrema derecha siempre son los más tontos, porque el terrorismo es una especie de ataque controlado en un momento dado para conseguir sembrar aquel mensaje que a ti te interesa. Sin embargo, los terroristas de extrema derecha lo único que hacen es lograr el rechazo sistemático, incluido de la población blanca a la que dicen representar. ¿No es bastante curioso? Esto clarísimamente es un atentado de falsa bandera. Y esto también hay que explicarlo, porque abunda mucho por internet la gente que dice: no ha sucedido, eran todo actores de crisis y esto es una gran mentira. A ver, puede ser, pero de momento no hay elementos para decir que esto ha sido un atentado falso, que esto ha sido un atentado que no ha existido, que ha sido un simulacro. No hay. Todo lo que hemos visto en internet, los supuestos analistas dicen estupideces. Uno, que si el muñeco de la puerta era un muñeco porque era demasiado blanco, como si no hubiera musulmanes balcánicos blancos y más rubios que un sueco o un noruego. Otro diciendo que es que el de la puerta había sido abatido, estaba en una posición y al salir el hombre se había dado la vuelta. Pues seguramente no estaba muerto y estaba tratando de salir al jardín. Es más que probable. Tengamos en cuenta también aquellos que dicen que no había la suficiente sangre, que hoy en día los calibres de guerra suelen ser calibres pequeños, que minimizan, no hacen grandes heridas escandalosas, minimizan los daños para herir y no destrozar o matar, porque consideran que un herido causa más problemas en un combate que un muerto. Por lo tanto, todo esto no tenemos ningún elemento para decir: no, esto no ha sucedido. Ahora, si ha sucedido, está claro que hay algún tipo de colaboración por parte del Estado, del establishment, porque eso sí que no es normal, que un tío llegue armado con el coche, grabando, retransmitiendo en streaming, después de haberlo avisado por un montón de foros de internet, mate a una barbaridad de personas, se desplace a otra mezquita en otra zona de la ciudad y luego se ha detenido tras 36 minutos de matanzas. Tampoco es muy creíble, pues, la situación que se ha montado dentro de la mezquita, en la que nadie parecía estar preparado para repeler ningún tipo de ataque. Pero eso sería una cuestión aparte. La realidad es que este atentado ha podido ocurrir, pero luego, después de la intervención de Miguel, analizaré el porqué. Yo creo que clarísimamente es un atentado de falsa bandera que está dirigido a establecer la idea fuerza de la criminalización de nuestras ideas y que al mismo tiempo quiere favorecer la idea del desarme de la población blanca, no solo en Estados Unidos, no solo en Nueva Zelanda, no solo en el área anglosajona de influencia, sino en todo el mundo quieren desarmar a la población blanca. Decir que este atentado ha sido muy similar, como Miguel ha dicho, al de Breivik. La anterior vez, en ese manifiesto ignominioso que escribió Breivik, el único español al que citaba con nombres y apellidos era el señor que les habla en este momento, Manuel Canduela, lo que le sirvió al ínclito Antonio Salas a escribir un artículo insultándome contra mí, llamándome el hermano español de Breivik, un artículo que publicó El Mundo a toda página un domingo, o sea, algo increíble, y sirvió, pues bueno, para su particular campaña de criminalización que han llevado contra mi persona y contra Democracia Nacional. Ahora yo ya no ocupo un cargo importante, orgánico, dentro de lo que es Democracia Nacional, Pero este atentado ha servido para que en ese extraño batiburrillo, como la firma mundial, la firma del atentado, ha querido responsabilizar hasta el último luchador por la causa nacional que hay en el mundo, pues ha metido también el nombre de Josué Estebanez de la Hija. Este hombre que muchos de vosotros recordaréis, este soldado que en el 2011 fue... 2007. 2007, perdón, sí, 2011 fue otro asunto. En el 2007, pues en el transcurso de una manifestación de Democracia Nacional Joven en el barrio de Usera, que fue atacada brutalmente en un clarísimo, ya lo he explicado un montón de veces, lo expliqué en la rueda de prensa, en un clarísimo montaje político-policial, porque dejaron vendidos a los policías que estaban allí tratando de mantener la seguridad, pues fuimos atacados por un grupo de unos 200 antifascistas que al mismo tiempo... Otro grupo que patrullaba la zona de cerca de un centenar de antifascistas, pues tuvo la desgracia de encontrarse con Josué, al que iban a linchar. Este joven, entrenado en el ejército para saber defenderse, entrenado por nuestro país para matar en nombre de la patria, como se hace en todos los ejércitos, pues no se dejó avasallar por una turba que seguro que le hubiera destrozado, porque de hecho lo dejaron mal herido, y se defendió de una puñalada certera con Carlos Palomino. Un joven que lamentamos todas las muertes. Ojalá no hubiera sucedido eso ese día y ojalá no le hubieran arrinconado en ese metro armados con barras de hierros, con puños americanos y navajas que se intuyen en los vídeos que jamás nos han querido mostrar a la opinión pública. Cerca de un centenar de antifascistas rodeándoles. Si eso no es miedo insuperable, si eso no es una defensa personal total, que me digan a mí lo que es. Pues bueno, el terrorista este ha tenido la gran delicadeza de complicarle todavía más la vida a un joven al que le han caído 26 años o 29 años, ya ni lo recuerdo, una barbaridad de años de cárcel, repito, un joven sin antecedentes penales por defenderse de un linchamiento multitudinario. Pues señores, vemos que este tipo de actuaciones clarísimamente están dirigidas a señalizar a toda esta gente, y esto ha permitido a la prensa nuevamente de izquierdas, en principio también Público, bueno, de izquierdas, El País, todos estos, empezando por el filo etarra de Jordi Borràs, a decir, es que iba en una manifestación de Democracia Nacional, cosa que ni está comprobado, ni sabemos si es cierto o no, sabemos que pasaba por allí. Pues bueno, esto ha servido, repito, para que nuevamente saquen a Democracia Nacional y la intenten relacionar con esta nueva matanza. Pero vamos, luego, no sé, me sorprende, hace algunos años recuerdo un tipejo de estos, ideólogo de la extrema derecha, de los que, vamos, está clarísimo que cobra por parte del Estado, se atrevía a decir en un blog que yo es que era una especie de alucinado que me veía relacionado con los acontecimientos más importantes de los momentos de la historia que vivía. Oiga, señores, yo no me invento las noticias de prensa que están relacionando a Democracia Nacional con una matanza sucedida en Nueva Zelanda. Yo no me invento los papeles de Breivik ni los titulares de prensa que afirman que yo soy el hermano español de Breivik. Y dicho eso, le paso la palabra a Miguel, porque es un tema en el que tendremos que aportar mucho los dos, seguramente. Sí, como has comentado, se intuye que por encima de este Brenton Tarran podría haber alguien más. Se intuyen esas dos explosiones controladas de dos mochilas que se llevaron a cabo en Auckland, en una estación de tren de Nueva Zelanda, por parte de la policía neozelandesa. Ya estamos otra vez con mochilas parecidas a la mochila de Vallecas del 11M, que nadie sabe de dónde sale, pero bueno, se dejan ahí pues para seguir perpetuando esta paranoia terrorista y poder aplicar las leyes que les interesa, como acaba de anunciar también el gobierno de Nueva Zelanda, que ya ha anunciado una ley más restrictiva para la posesión de armas tras la masacre. Este Brenton Tarrant, como decía antes, pues nos recuerda mucho a Breivik, también un nombre que no se sabe muy bien de dónde ha salido. Nos lo presentan como un supremacista blanco, pero resulta que este señor se tiró 7 años viajando por países como Pakistán, Emiratos Árabes Unidos, Turquía y Corea del Norte. No parecen los destinos que elegiría, desde luego, un supremacista blanco, a no ser que este hombre pues trabajara en algún tipo de labor de inteligencia y fuera a esos países precisamente a eso, a recopilar información. Por otra parte, se consigue criminalizar, como ha dicho Manuel, a todos aquellos que se oponen a esta política de inmigración de sustitución étnica, a esta islamización de Occidente. ¿Por qué no dicen lo mismo con esas constantes masacres de cristianos que hay por el mundo? No solo ya en Europa, con todos estos ataques que estamos sufriendo, que siempre se atribuyen a locos en tratamiento psiquiátrico, pero que luego siempre se llaman Mohammed y Abdalá. Me refiero en África y en Oriente Medio, donde estos islamistas están llevando a cabo auténticas matanzas de cristianos, como hizo el ISIS en Siria, ante el silencio absoluto de los medios de comunicación, incluso de la propia Iglesia Católica. Que el Papa, este antipapa que tenemos ahora, parece que está más preocupado en importar millones de musulmanes a Europa que en salvar las vidas de los cristianos de Oriente Medio. También se ha conseguido criminalizar y presentar como islamófoba hasta incluso la batalla de Lepanto. Salía en un periódico de tirada nacional en España, el titular era "Las referencias islamófobas de Brenton Tarrant", y se refería a Don Pelayo y la batalla de Lepanto, que ahora supuestamente son islamófobas. Todo lo que toda la vida ha sido motivo de orgullo, aquella gente que dio su vida por una España mejor, por una Europa mejor, por una Europa libre del Islam, ahora parece que hay que criminalizar y no podemos ni hacerles homenajes. Dentro de poco hacerle un homenaje a los Reyes Católicos o al rey Jaime I de Aragón estará prohibido por ley, y lo digo en serio, no estoy bromeando. En cuanto los musulmanes tengan el poder de poner y quitar alcaldes, de poner y quitar presidentes, será ilegal hacer este tipo de homenajes a nuestros héroes, a los héroes de nuestra historia. También se logra perpetuar este enfrentamiento entre Occidente y el Islam, que solo tiene un beneficiario, el sionismo e Israel. Siempre estos supremacistas blancos, Breivik igual, son supremacistas blancos, pero nunca dicen nada en contra de Israel ni del sionismo. Igual que el ISIS y Al-Qaeda, tampoco dicen nunca nada en contra de Israel ni del sionismo, y en cambio atacan a los musulmanes chiitas que se enfrentan a Israel. Y para terminar, lo que ha dicho antes Manuel, esas referencias a España. Dicen que se radicalizó este Brenton Tarrant durante un viaje a Europa, en especial en España. El Movimiento contra la Intolerancia ya ha pedido que se investigue si este hombre se vio aquí en España con vete a saber quién. La referencia a Josué y a Democracia Nacional. Parece bastante claro que están señalando a España de alguna manera, y como decimos siempre, pues no descartemos ese atentado de falsa bandera atribuido a la extrema derecha, que estamos aquí hablando programa tras programa, que es lo que necesita el régimen del 78 para justificar esa segunda transición. Así que estemos atentos a que no nos hagan aquí en España la misma jugada que en Nueva Zelanda. Has empezado nombrando la similitud con ese 11M en el que aparecieron las mochilas de Vallecas. Recordemos también, por si algún día nos pasa algo, más que nada, que en el 11M, en la Cangú, lo he nombrado un montón de veces, apareció nuevamente una pista que señalaba a Democracia Nacional. Apareció un tarjetón de gráficas bilbaínas que la prensa liberal tomó porque podía ser de un etarra, y no era de un etarra, era de un bilbaíno de Democracia Nacional, nada más y nada menos que de don Luis Mateos de Vega, que es el secretario general de Democracia Nacional. Y misteriosamente, en una furgoneta llena de pruebas falsas, apareció allí, como siempre, la tarjeta de Democracia Nacional. Somos un partido que siempre está muerto, somos una organización que nunca tiene nada que hacer, somos una organización que estamos perdiendo nuestro tiempo, somos unos losers y jamás llegaremos a nada. Sí, pero el sistema tiene un terror visceral, un terror enorme, un terror algo hiperlativo, algo exagerado, algo que yo me atrevería a justificar de ninguna manera porque no lo entiendo, pero tienen un terror enorme hacia nuestra organización. Hablábamos de eso, de la criminalización que se ha hecho con este atentado. De hecho, se trata de reemplazar, de criminalizar las ideas que critican el gran reemplazo. De hecho, el título ha sido la obra de Camus, un pensador francés, el cual lo primero que ha hecho ha sido criticar este tipo de atentado por estúpido y que no conduce absolutamente a nada. Opinión que comparto, ya hemos comentado lo de Josué, pero llama también la atención los ataques directos a Donald Trump. Por lo tanto, por ahí podemos empezar a ver qué tipo de autoría puede haber detrás de esos atentados. Si todas las pruebas que os aportamos, programa tras programa, señalan siempre a ese anglosionismo expansivo que estaría en contra del propio Donald Trump, que estaría representado por los servicios secretos de la CIA, por el M16, incluso por los sectores más internacionalistas de Israel, que son contrarios los más internacionalistas, los nacionalistas no saben muy bien qué opción tomar frente a Donald Trump, son enemigos de Donald Trump. O sea, es ridículo, no ya que el asesino haya dicho que es admirador de Donald Trump tratando de echarle las culpas, no, es que directamente ataca a una persona que está poniendo de los nervios desde hace ya bastante tiempo a toda la extrema izquierda, que es, no recuerdo ahora el nombre, Candace Owens, es totalmente desconocida aquí en España, pero es curioso también lo que decía Miguel antes. Este señor es un supremacista blanco, sin embargo dice que Candace Owens es la persona que más le ha inspirado y le ha motivado en su vida. Directamente esto ha hecho que una campaña fortísima en Estados Unidos, donde es muy famosa por apoyar a Trump, la hayan llegado a comparar a esta chica con Adolf Hitler. ¿Pero quién es esta chica que desconocemos aquí prácticamente todo sobre ella? Pues esta chica es la versión depurada y amable del negro de Vox, el que tenemos aquí. Es una chica de raza negra que ha criticado muy fuertemente toda la ideología progre. Estudiante de periodismo, aunque no terminó la carrera, Candace Owens era la típica progre que un día se da cuenta que los que más racistas son los progresistas, y las ideologías que pudren a su raza, que pudren a su pueblo con ese victimismo tremendo, son las que propagan los blancos progresistas. Por lo tanto, esta chica se convierte en un azote de la izquierda tremendo y en el blanco de la izquierda, porque empieza a restar apoyo negro y voto negro. Ella tiene como nick en sus redes sociales: los negros no pueden ser demócratas, es decir, no pueden apoyar al Partido Demócrata. Esta chica, Candace Owens, es una de las más influyentes para la comunidad negra en estos momentos en Estados Unidos. Y repito, no solo es pro-Trump, sino que dice que la organización Black Lives Matter, las vidas negras importan, pues que es una auténtica tomadura de pelo, una mentira que ahonda en el victimismo de la raza negra, que la raza negra no está más en cárceles que la blanca por su color, sino por su comportamiento. Y dice que la preocupación por el auge del nacionalismo blanco es una auténtica estupidez, que qué problema hay con la palabra nacionalismo. También Owens es negacionista con la gran mentira del cambio climático. También les dice a las feministas del movimiento Me Too, que es un movimiento estúpido y que no están todavía siendo mujeres emancipadas, sino que están actuando como mujeres malcriadas que necesitan la protección de los grandes grupos de poder en Estados Unidos. También, frente al aborto, se ha posicionado por motivos, pues, quizás raciales o simplemente dándoles una excusa a la gente de su raza que defiende el aborto, y les ha dicho: el aborto es la exterminación de criaturas negras. Como vemos, es una persona que estaba restándole muchísimos apoyos y casualmente un tío extraño, un tío que dice ser de clase media y trabajar en un gimnasio, pero se puede permitir visitar todos los países que le apetecía, que le daba la gana, podía venir a España, podía viajar como si fuese un James Bond, pero tal cual, un James Bond del M16, eso es lo que parece. Este tío, pues nos lo han presentado eso, como un supremacista blanco, incluso cuando hace ese ok con la mano, los medios de comunicación nos han querido decir que ese ok que le estaría dando vete a saber a quién, a su abogado, mientras lo tenían vestido con esa especie de saco de patatas, pues que era un símbolo del supremacismo blanco, cuando todos sabemos que es simplemente un ok, o si le buscamos algún tipo de significado más allá de este ok, pues como mucho podemos encontrar que es el 666 que utilizan los masones y los Illuminati. En su campaña para extender la basura por todos los lados, han intentado también criminalizar al pueblo serbio. Dicen que este hombre era un entendido en la historia de los Balcanes, que sabía mucho más de los Balcanes que mucha población de las distintas naciones balcánicas. Y conforme arranca su coche y se dirige hacia la mezquita a hacer la matanza, va poniendo una canción hecha por tres militares serbios que se titula El Kita Kebabs o una cosa así, y que, bueno, hace mención a la lucha que tuvieron. Tanto ojo, es una canción antifascista, porque es una canción que amenaza a los fascistas croatas que estaban. Una canción compuesta por la minoría serbia, ya controlando una parte del territorio de la actual Croacia donde vivían, y que han sido expulsados de estos territorios, o como mínimo subyugados, pues esta canción militar serbia dicen que era una especie de homenaje a Radovan Karadžić, y bueno, hacía la broma de ir quitando kebabs, porque todos sabemos que es la comida nacional turca, y por lo tanto de los turco-bosnios que invadieron Kosovo, invadieron Serbia, y que tenían el apoyo también de los croatas para atacar a la minoría serbia. O sea, todas estas cosas hacen que esto sea de un diseño tan evidente, que este hombre pusiera un elemento de cada uno de los grupos que tienen motivos para estar en todo el mundo blanco resistiendo a la invasión islámica, para criminalizar a todos y cada uno de ellos y que no quedase, vamos, ninguno libre de culpa. Pero ya repito, el caso de Candace Owens es que ya riza lo ridículo, es decir, era el gran admirador de una negrita racista que lo único que es racista contra los progres y que apoya a Donald Trump. Señores, es una situación que creo que deja bastante claro que aquí había un diseño detrás. Ha hablado Miguel también de que había unas bombas de apoyo. Nadie nos está hablando de quién conformaba entonces ese comando, pero lo curioso también es que dentro de este teatro pues llega la policía de Oakland y pone unos robots de estos que detonan las cargas explosivas, pero ni siquiera hace evacuar la estación. Oiga, ¿tan seguros están ustedes que no hay bombas en otros puntos? ¿Tan seguros están ustedes de la capacidad explosiva de esas bombas en el momento en que las detonan, que ni siquiera desalojan la estación? Ponen allí un cordoncito de esos de papel y cuatro policías y ya detonan las bombas. Apesta todo esto, apesta a montaje, apesta a desarme. Los tiempos parece ya que son globales, al mismo tiempo que vemos que ahora piden la retirada de las armas para la población blanca de Nueva Zelanda, que nunca ha tenido ningún problema. Aquello prácticamente se puede pensar que es un remanso de paz y de tranquilidad. No hay ningún tipo de matanzas ni de locos que entren en los colegios a ejecutar gente ni nada de nada. Por lo tanto, no nos pueden decir que una comunidad armada es peligrosa. Al contrario, la policía tardó 36 minutos en intervenir. Si esos musulmanes hubieran tenido algunas armas en la mezquita para poder repeler el fuego de un supuesto loco criminal, pues seguramente el tema se hubiera saldado con muy pocos muertos. El muerto entre ellos estaría seguro el tirador, asesino y psicópata. Entonces, señores, ¿de qué estamos hablando? Al mismo tiempo, repito, que en España están tratando de aprobar leyes para desarmar a los cazadores, estamos en la antesala de una dictadura mundial en la que el hombre blanco, el hombre europeo, está siendo criminalizado todos los días en los medios de comunicación. Señores, si luego hay un genocidio y ustedes no hacen nada, que nadie diga que no les han avisado. Porque es que no es que les avisemos, Miguel y yo, o los distintos grupos patriotas que a lo largo y ancho de toda Europa y de Occidente estamos alertando de esto, no. Es que el sistema mismo les está criminalizando todos los días. Si usted es blanco, si usted es cristiano, fíjense que han elegido la localidad de Christchurch, todo muy bien elegido, excepto el día. Si quería hacer una gran matanza, ¿por qué no fue un viernes, donde la mezquita iba a estar llena, iba a estar a parir de musulmanes, estaban allí celebrando su día sagrado toda llena? No, fue el día anterior, que curiosamente había también una nutrida asistencia. Señores, no digan luego que no les avisaron. Como he comentado antes, otra de las de los objetivos que se busca con esta actuación es la censura en redes sociales de las ideas que supuestamente defendía el atacante. Hace unos días hubo un apagón masivo en Facebook, en WhatsApp y en Instagram. Vete a saber qué hicieron durante ese apagón, si se dedicaron a hacer listas negras de disidentes para fulminarlos en el momento adecuado, o vete a saber. Pero lo que sí que sabemos es que en enero hubo una reunión en España en la que altos directivos de Facebook se reunieron con los principales partidos políticos de España para evitar que durante la campaña electoral se produjeran lo que conocemos como noticias falsas. Esto de las noticias falsas es como las leyes de odio. Nadie sabe muy bien exactamente cómo se valora una noticia, cuando es falsa y cuándo no, y sobre todo, pues, si la interpretación que se hace de la noticia pues es más falsa o menos falsa. Está claro que de un mismo hecho, gente con distintas mentalidades y distinta manera de pensar puede sacar conclusiones completamente diferentes, pero eso no es una noticia falsa, ni mucho menos. Como decimos siempre, las noticias falsas son las de ellos. Son ellos que, asustados ante el auge de Internet, los que han perdido el monopolio de la información y ya no pueden soltar sus noticias falsas como soltaban hasta ahora. Lo que nos llama la atención de esa reunión es que estaban PP, PSOE, Ciudadanos, Podemos, pero también Vox. Es bastante curioso porque dicen que hay que luchar contra las noticias falsas para evitar que pase lo que pasó en Estados Unidos, que ganó Trump, o lo que pasó en Brasil, que ganó Bolsonaro. Se supone que Vox son los Trump y los Bolsonaro de España. Entonces yo no acabo de entender muy bien qué hacía Vox en esa reunión, como tampoco sé, sinceramente, si Vox ha protestado, porque al final lo que han hecho los chicos de Facebook, a quien han contratado para que lleve a cabo esta labor de policía del pensamiento en Facebook, es a la empresa de Ana Pastor, una de las principales periodistas de la televisión La Sexta, de la televisión de extrema izquierda La Sexta. Pues esta señora y su empresa son las que van a tener el poder de decidir qué es noticia falsa y qué no en Facebook, y por lo tanto podrán decidir que esa noticia ha de desaparecer directamente de las redes sociales. Como la propia Ana Pastor reconoce, en cuanto ella detecte o decida que una noticia, que un vídeo o lo que sea es falso y no debe ser emitido, su capacidad de distribución se reduce en un 80%. Directamente van a ser capaces de eliminar de Facebook cualquier noticia que a ellos no les interese. Ahora entendemos por qué nosotros mismos hemos sufrido estos ataques. Cómo nos cerraron DN Televisión en YouTube. Cómo nuestra compañera Noelia está sufriendo una persecución masiva en redes sociales. Pero es que no solo es Facebook, hasta el propio gobierno se ha reunido con el Consejo de Seguridad Nacional y han aprobado un protocolo también para actuar contra lo que ellos llaman noticias falsas. Van a activar un sistema de alertas rápidas para que, en cuanto el gobierno y sus colaboradores detecten noticias que no les interesan, noticias de estas que ellos llaman supremacistas, fascistas, de ultraderecha, automáticamente serán eliminadas de Facebook de YouTube y de cualquier red social. Como dice la noticia, estamos ante la creación de un auténtico Ministerio de la Verdad como el de 1984 de Orwell. Un paso más hacia su dictadura masónico-izquierdista. Así es, Miguel. Directamente quieren evitar fenómenos como el de Trump. Trump, pese a estar aliado con el sionismo más rampante que dirige Israel en muchas cuestiones, Trump, pese a no haber logrado la construcción de su muro, pues aún así le sigue siendo un obstáculo, porque la élite mundial quería a la bruja, no es que la llame yo así, es que es una bruja nigromante, reconocido por su propio marido o ex marido, el señor Clinton, pues quería a Hillary en la Casa Blanca y quería la rama de los Obama dando su aparente cara de paz mientras provocaban guerras en todo el mundo y lanzaban bombardeos brutales en todo el mundo. Entonces la izquierda estaba callada, no hablaba de lo bárbaros y criminales que eran los Estados Unidos. Sin embargo, ahora la izquierda sigue poniendo como una mala bestia a Donald Trump. Esos son los esquemas que le interesan a toda esta izquierda, también a ese liberalismo que has nombrado al principio del programa. Entonces uno tiene que pensar quién está al frente de todos estos movimientos internacionales. Vuelvo a la idea que he lanzado al principio. Si esto es terrorismo, busca implementar una idea fuerza en la mente de las personas. Entonces, viendo a quién beneficia, como decían los latinos, qui prodest, quién se ve beneficiado por este tipo de acciones, siguiendo la pista del beneficio moral y ideológico de este tipo de acciones, tendremos claro quién está detrás. Estamos viendo, repito, ayer ya hubo un ataque. Estamos viendo que en todo el mundo se asesina a miles y miles de cristianos. De hecho, un informe publicado por la página web de Somatemps, pues cifra en, creo que eran 300.000 los muertos recientemente. Estoy hablando de memoria, así que no toméis exhaustivamente el dato, a ver si encuentro la nota. Pero vemos que constantemente hay atentados en iglesias cristianas a lo largo del mundo, en el que dicen, bueno, un centenar de muertos, otro día 300 muertos en Filipinas, no solo en Oriente Medio. Es constante el ataque del Islam, ya no solo a otras facciones del Islam, sino hacia los cristianos. Sin embargo, la prensa no dice nada. Tienes que rebuscar entre las páginas. Aunque el atentado este hubiera sido real, hubiese sido cometido por un tío al que se le ha ido sin demasiado motivo, porque cuenta en su manifiesto que el motivo fue el coraje que le entró después de ver el asesinato en Suecia o en Noruega fue de una niña de 11 años, el asesinato fue real, una chiquilla que fue al salir del colegio a reunirse con su madre y fue atropellada por un tarado de estos musulmanes que cogió el coche para hacer el mayor daño posible, y esta fue la motivación. O sea, es raro porque normalmente pues deberían ser ciudadanos los que entraran en pánico y atacaran objetivos de ese tipo, ciudadanos que han sido directamente víctimas, ellos o sus familias, de este tipo de acciones. Ojo, no estoy aconsejando esto. La muerte de un inocente no se venga con la muerte de otros inocentes. Si de verdad toda esta gente, incluidos integristas islámicos, odiasen tanto a Occidente, yo me hago una pregunta. ¿Por qué, en vez de estar dispuesto a morir cogiendo un camión y atropellando a un montón de inocentes en un mercadito de Navidad, no lo haces bien y te vas al Parlamento o a un sitio donde hay verdaderos responsables de las guerras que asolan a tu país y mueres intentando acabar con ellos? ¡Qué curioso! Ya estamos como la ETA, que nunca atentaba contra los gerifaltes del régimen del 78. ¡Nunca! Cuando mataban a algún político, normalmente era de segunda fila. Alguna metida de pata, como la de Mújica, que dijo Valentín Lasarte, ¿por qué le has matado? Y dijo, por traidor. Le traicionó a ETA. pero nunca atacan a la cabeza de la serpiente. Es nuevamente la diferencia entre lucha armada y terrorismo. Si tú quieres acabar con una causa, acabas con la cabeza de la serpiente. No haces como Felipe González, que crea el GAL, ¿para qué? ¿Para qué crea el GAL Felipe González? Para sembrar el terror de base en ETA, matar a simples estudiantes como Lasa y Zabala, que no eran terroristas importantes, mientras estaban sentados negociando con la cabeza de ETA. Eso es terrorismo. Yo también lo digo a estos supersoldados arios que cogen los fusiles, que los han decorado con todo, desde el simbolito de la Guardia de Hierro de Codreanu, de Rumanía, al nombre, vuelvo a decirlo, de Josué, hasta Lepanto, que como dijo Cervantes, la más gloriosa ocasión que vieran los tiempos. Pero señores, ¿por qué estos guerreros arios no van a la cabeza? Sí, en su manifiesto dice que hay que atacar a Angela Merkel, que hay que atacar, pero bueno, si hacéis acciones de ese tipo, que supuestamente estáis dispuestos a morir, ¿por qué no atacáis a la cabeza de la hidra, esa cabeza de la cual emanan todos los tentáculos? Porque entiendo que a lo mejor pillar a Soros es más difícil, pero a los políticos importantes, sí, claro, no vas a salir vivo del atentado, pero sois guerreros, unos islámicos y los otros arios, que os da igual vuestra vida. Por supuesto, estoy hablando con ironía, y todo esto es un desarrollo lógico para que entendáis que detrás del terrorismo solo está el sistema, el poder que lo consiente y el poder que nos manipula, porque nada de lo que es de lo que nos presentan, nada es lógico, nada tiene ningún sentido, nada tiene ninguna justificación. Repito, el entrar en una mezquita y matar a gente desarmada ni es moral ni arregla absolutamente nada. Al revés, haces daño a la causa. Y cuando una persona hace daño a la causa que dice defender de una forma deliberada, solo puede ser considerado un traidor. Paramos un momento y enseguida volvemos. Hasta ahora. Yeah. Bueno, amigos, estamos aquí de vuelta con todos vosotros. En este manifiesto que escribía este Brenton Tarrant, nombraba a Angela Merkel. Y Angela Merkel aparece también en una noticia estos días en prensa titulada La teoría conspirativa que acecha a Angela Merkel. Básicamente, esa teoría dice que Angela Merkel y las élites alemanas estarían utilizando a estos falsos refugiados sirios para que fueran los nuevos alemanes, para que fueran los futuros trabajadores en el mercado laboral alemán, en vista de que pronto, cuando el baby boom alemán se jubile, pues puede haber una falta de mano de obra real en el mercado laboral alemán. Comenta esta noticia los esfuerzos que se está haciendo en Alemania para integrar a esta población masiva musulmana en el mercado laboral, pero que hasta el momento están siendo un auténtico fracaso. A mí me hace gracia que hable de teoría conspirativa que acecha Angela Merkel. Es que es evidente lo que decíamos antes. No estamos de acuerdo con lo que ha hecho este hombre en Nueva Zelanda, pero ese punto concreto de su manifiesto, el del gran reemplazo, es que es una verdad evidente que cualquiera que tenga ojos en la cara la puede ver. Que Merkel quiere que estos supuestos refugiados sirios, o pakistaníes, o iraquíes, o afganos, sean los nuevos alemanes, es evidente. La noticia hace todo el esfuerzo posible para dar la mejor cara, la mejor versión de estos falsos refugiados, pero al final tiene que reconocer que estos refugiados le están costando decenas de miles de millones de euros al erario público alemán, para que casi 4 años después de su llegada, casi 2/3 partes, repito, 2/3 partes, siguen en el paro y viviendo como parásitos del pueblo trabajador alemán. Si Angela Merkel no quisiera sustituir a los alemanes por sirios, ¿por qué no emplea estos decenas de miles de millones de euros en ayudar a los jóvenes alemanes para que tengan más hijos? ¿Por qué se los gasta expresamente en esta población musulmana extranjera? Evidentemente, como dice la noticia, estos musulmanes ni conocen el alemán, ni saben nada de Alemania, ni tienen ninguna cualificación laboral de ningún tipo. Pero ahí siguen. ¿Por qué no los expulsan? ¿Por qué no los deportan? ¿Por qué se mantienen? ¿Por qué son tan cabezotas Merkel y el resto de la élite alemana en mantenerlos en el país germano, como hace Pedro Sánchez en España, aunque ahora parece que le quiere echar un poquito el freno hasta las elecciones, como hace Macron en Francia y como hacen todos los políticos de esta nefasta y destructiva Unión Europea? Hace poco leí que en España, desde que nace hasta que cumple 18 años, un niño le cuesta unos 120.000 euros al Estado español. Imaginémonos todos los millones y millones de abortos, todos los millones de niños que no han nacido por culpa de esta política deliberada de hundimiento de la natalidad. Pues calculemos, visto desde un punto de vista solo económico, pues lo que se está ahorrando el Estado español, cientos de miles de millones de euros. Y claro, si traemos a los futuros trabajadores, ya creciditos, con 18 o 20 años, de África o de Oriente Medio, pues no veas lo que nos ahorramos. Y si luego aprobamos una ley de eutanasia y todo aquel anciano que ya no sea productivo nos lo cargamos, pues ahorramos más todavía. Esa es la mentalidad que tienen nuestras élites. Cuando vemos a un niño español, a un niño europeo, como un gasto que hay que reducir y decidimos que mejor traer al niño de fuera, pues eso ya es síntoma de que estamos ante un colapso inmediato. Y eso es lo que estamos viendo en Alemania, en España y en la Unión Europea. Ese es el plan y no es ninguna teoría conspirativa. Es el gran reemplazo, es la sustitución étnica que tienen ya programada desde hace décadas estos traidores de la Unión Europea. Empezando un poco por el final, lo cierto es que esas cifras que dan siempre suelen ser fantasía pura y dura. Hacen lo mismo con los que somos padres para meternos miedo, pero bueno, yo me he criado tres hijas y si haces el cálculo de lo que te costaría en privado, que dicen que te costaría, pues no sé si salía también unas cifras escandalosas de ese tipo. Y la verdad, yo nunca he tenido ese dinero, ni creo que la mayoría de los españoles lo tiene. Falsean siempre el supuesto coste cuando lo que tú estás diciendo está claro que es una ventaja el tener natalidad autóctona, gente que nace en tu país, que está ligada a tu país, que está comprometida con el desarrollo de la nación, atraer gente de fuera. Yo no creo que sea por motivos económicos, ni que su idea tenga nada que ver con motivos económicos. Esto es un poco, pues no sé, me parece una excusa que ponen, una excusa petimetre, ¿no? De pequeño burgués, de hacer así las cuentas y decir, bueno, hay una teoría de la conspiración. Eso no es verdad. Ellos tienen claro que lo que están haciendo es totalmente antieconómico, que es un desastre. Puede haber sectores de la sociedad que son seducidos por ese mensaje, que cojan a la casta empresarial del país y desde sindicatos podridos estilo la COE les coman la cabeza y les digan que todo va a ser una auténtica maravilla. Pero ellos saben que están provocando el caos, que están hundiendo la nación y son personas, aunque nos cueste creerlo nuestros gobernantes, son personas enemigas de la nación, odian o les da absolutamente, les trae sin cuidado el bienestar de nuestra nación, y mientras ellos estén forrándose y como no tienen ningún tipo de peligro ni ningún tipo de peligrosidad el llevar al pueblo al matadero como lo están llevando, ni ningún tipo de represalia, pues bueno, ahí está toda la élite esta repugnante de políticos europeos que tenemos tomándonos el pelo. Pero ellos ya saben que es antieconómico, que están inflando las arcas públicas, el gasto público, que están, venga a darles cantidades tremendas de dinero, fabricando dinero de la nada, aumentando la inflación, aumentando la deuda, todo para mantener su sueño multicultural que nunca va a funcionar. Entre otras cosas, porque la gente que viene no solo no tiene la cualificación, es que no tiene la tradición para hacer esos trabajos. O sea, hoy en día está demostrado que la memoria genética existe. Hay gran cantidad de conocimientos que consideramos que los hemos aprendido porque sí, y no es así. Los llevamos en los genes, por lo menos hemos habilitado toda la red neuronal para ser capaces de absorber ese tipo de conocimientos. Y todo eso ha sido a lo largo de un proceso de selección natural y de tradición de cientos, incluso de miles de años, que otros pueblos no han sufrido, no saben, lo ven, lo estamos viendo, como pongamos el caso del África Negra, no están siendo los que levantan los grandes edificios, ingenieros formados en estos países, los que levantan las grandes industrias, por desgracia para ellos, son multinacionales extranjeras que no suelen ser oriundas de ahí. Entonces, nos están mintiendo, ellos saben que este reemplazo va a traer el caos. Pero es que siempre tenemos que insistir en lo mismo. Esta gente no funciona con una lógica económica. Funciona con su lógica mesiánica. Toda esta gente forman parte de logias masónicas. Logias masónicas que, aunque los masones de bajo rango te cuenten mandangas, estupideces, de que solo quieren el amor, la paz universal, y parece que te estén soltando un discurso hippie del gran concierto de Woodstock, pues es mentira. Ellos son luciferinos, en los grados máximos se les enseña que son una élite, que solo ellos merecen ser el pueblo elegido, que solo ellos son los que son capaces de guiar a la humanidad a la excelencia, que solo ellos merecen conocer los grandes secretos de la ciencia, de la cultura, los grandes secretos que el gran arquitecto Gadú les ha dado a ellos, y esta gente, repito, nos llevan, como dice en el como reza su lema, nos llevan a un nuevo orden a partir del caos, a una nueva sociedad. Tienen una visión mesiánica, se les ha metido entre ceja y ceja el exterminio de la cristiandad y para ello el exterminio de la raza blanca, de Europa, de toda tradición y de todo orden que atente a lo que ellos quieren. ¿Y qué mundo quieren? Quieren un mundo totalmente inhumano para el resto de los mortales, donde esta élite sea la dueña absoluta de todo, donde nos implanten los chips, donde si es necesario restarnos órganos para que ellos puedan traficar con ellos e implantárselos a otras personas, pues lo hagan. Un mundo donde su ciencia y su tecnología no tenga moralidad alguna y donde puedan aprovecharse del ser humano como si fuera un animal, como si fuera ganado con forma humana. Este tipo de mentalidad supremacista la tiene toda la élite que nos gobierna, y si sus esbirros no la tienen, pues bueno, obedecen a esa élite. Por lo tanto, no le busquemos una explicación racional. No la hay. La explicación real es que esta gente están locos, son psicópatas. Lo tenemos en la calle, no tenemos que buscarle demasiada explicación a lo que está sucediendo. Lo estamos viendo, está sucediendo. Hay un reemplazo. Es cierto que bajan los sueldos, pero fundamentalmente vemos también que es cierto que no trabajan y que viven de la subvención pública, sobre todo en el caso de los musulmanes. Entonces, señores, despertemos de una vez y a echarlos del poder. Has hablado de la masonería. Hace pocos días tuvo lugar esa manifestación separatista en Madrid y bueno, vemos como esto es bastante surrealista. Estos independentistas que tanto se quejan del fascismo español, de la opresión española, que no les deja ser libres, pues vemos cómo se manifiestan tranquilamente en la capital de España sin que nadie se lo prohíba. Vemos cómo hacían turismo tranquilamente con sus esteladas por Madrid sin que nadie, absolutamente nadie, tomara ninguna represalia contra ellos. Vemos también cómo, al mismo tiempo que se quejan del juicio que están sufriendo en el Tribunal Supremo, pues se van a presentar en las elecciones de ese país al que tanto odian y que supuestamente tanto les persigue. Deberían, si fueran separatistas sinceros, organizar incluso algún tipo de boicot, de no presentarse a las elecciones del país del cual se quieren independizar. Aquí todo indica que estamos ante un teatrillo entre las logias de Barcelona y las logias de Madrid. Como dijo hace poco el señor Zapatero, ha contado la anécdota antes del debate de las elecciones de 2008 entre Rajoy y Zapatero, cómo estaban hablando ellos entre bambalinas y diciendo que bueno, que con los amigos que somos y ahora vamos a salir ahí a hacer como que nos llevamos mal. O sea que estaban reconociendo que aquel debate fue un teatrillo montado entre Zapatero y Rajoy, pero es que tenemos también al señor Puigdemont, que posiblemente puede salir elegido eurodiputado, y si es así, pues muy posiblemente puede tener algún tipo de inmunidad parlamentaria, inmunidad legal, que haga que sea imposible que sea detenido y juzgado en España. El mismo Puigdemont, que acaba de presentar una demanda contra España en Bélgica por la persecución de lo que él llama la minoría catalana. Está empezando a ser insultante el comportamiento de estos supuestos amigos de España dentro de la Unión Europea, especialmente Bélgica y Alemania, pero sobre todo Bélgica, donde sus jueces y sus políticos están abofeteando a España una y otra vez. No es ninguna novedad. Ya fue un refugio de etarras en su momento, siempre ha sido un refugio de masones, de separatistas antiespañoles. El gobierno de España, de una puñetera vez, tiene que dar un puñetazo encima de la mesa y romper relaciones con Bélgica, o desde luego llamarle la atención de manera radical para que dejen de llevar a cabo estos ataques y estos insultos. Y desde luego, como veamos a Puigdemont sentado en el Parlamento Europeo, pues espero que haya una fuerte movilización y una fuerte protesta en España de una puñetera vez pidiendo la salida de la Unión Europea, porque una institución que permite que alguien como Puigdemont se siente en su Europarlamento, desde luego, en esa institución España no puede estar ni un minuto más. Pero, ¿qué podemos esperar? El teatro, como tú lo llamas, está ahí, es real y cada día es peor la obra. O sea, esto es ya algo insoportable. Hemos leído en Libertad Digital que el exjuez Baltasar Garzón asegura que en todos los escenarios Puigdemont quedará libre si es elegido eurodiputado. Es decir, ya vemos como nuevamente el Parlamento Europeo le da cobertura. Es bastante increíble que una persona en busca y captura no le hayan anulado ya sus derechos políticos, cuando a cualquier reo le quitan los derechos. Este señor, que no se presenta ni a testificar, ni siquiera está catalogado como un prófugo de la justicia y puede presentarse, no sé quién presentará la documentación, si el señor que traiga la firma con todos los papeles a presentarla ante la Junta Electoral debería ser detenido como una persona que es ayudante o que es colaborador de un prófugo. Pero bueno, tienes aquí al exjuez Baltasar Garzón, que está diciendo todo esto tan tranquilamente, un tío que estamos recibiendo toda la semana reportes de su amigo Villarejo, grabaciones, que no es solo lo que diga Villarejo, grabaciones donde entre jijiji, jajaja, pues hablan de cómo han organizado una red de prostíbulos para extorsionar a grandes hombres de negocios. Y este es el juez o exjuez Baltasar Garzón, que sigue dando sentencias, sigue en libertad, sigue con sus políticas y sus fantasías antifascistas, y este es el país de este teatro, un país de un teatro tremendo, en el que la gente debe por lo menos dejar de ilusionarse con la obra. La semana pasada os hablábamos de este señor, de Ares Pacochaga, el delegado de Vox en Nueva York, empleado del Banco Santander, que bueno, que había ido allí a Nueva York a explicar el programa de Vox, porque había habido grandes malos entendidos con el programa de Vox en España en lo referente a inmigración ilegal, en lo referente al lobby gay y en lo referente a las autonomías. Pues bien, señores, si alguno pensó que yo exageraba y que me aventuraba mucho al hablar de que claramente estos señores lo que habían hecho allí era a decirles, tranquilos, estamos engañando a los españoles bien engañados, pero nuestro objetivo es el mismo que el del resto de partidos del régimen del 78. No se asusten, no piensen que nosotros vamos a ser diferentes. Pues bueno, esta semana, con respecto a la inmigración, ya vamos viendo como, bueno, aquello del muro metafórico, pues puede que sea verdad, porque prácticamente ni tocan el tema y estamos en pre-campaña, les han dado orden de esconderse en un agujero, no vaya a ser que sigan creciendo en votos y de verdad pongan en peligro, aunque sea por error, al régimen del 78. De inmigración no hablan nada y hemos tenido en cuenta toda esta serie de señores de otros países que salen como el negro de Vox, el chino de Vox, parece que han dado la orden de sacar del armario a los no españoles de Vox. Ojo, hoy mismo, no, fue ayer, escuché al negro de Vox en televisión entrevistado por la asquerosa de Susana Griso, y la verdad es que me parece una persona estupenda, maravillosa, me cayó muy bien, pero algo tiene que quedar claro: ese señor no es español, no es de nuestra sangre, y un partido de verdad nacionalista debe creer en el etnonacionalismo. Nosotros no somos una nación gigantesca en la que quepan aquí personas de todo el mundo para conformar un imperio. No tenemos un solar patrio de los más grandes de Europa, pero en realidad es que toda Europa es una porción relativamente pequeña de terreno. No podemos aventurarnos a creernos que vamos a ser como los Estados Unidos de América, una nación conformada por mil razas. No puede ser el objetivo. Entonces, bueno, ya han dejado claro lo que piensan de la inmigración, que si es legal y tal, pues bueno. Y ya lo dijo también el señor Smith, que si la inmigración venía de países hispanoamericanos, pues bienvenida era, porque traían conocimientos de agricultura. Pues yo no sé si estas bandas de dominicanos, Don Play o los Maras Salvatruchas saben mucho de agricultura. Sí, creo que algo de marihuana y coca saben plantar, ¿no? Pero, en fin, quitado ese detalle, nos han dejado claro que no es todo como lo pinta la izquierda respecto a Vox en la inmigración. El tema de las comunidades autónomas, pues bueno, también llevan un perfil ahí relativamente bajito. Pero es que, con todo el tema de la ley de violencia de género, nos llamó mucho la atención la postura que tuvieron en Andalucía, en la que prácticamente ni negociaron ni dijeron nada, solo cuatro historietas en defensa de la familia de forma genérica, que luego ya Maroto, el de la moto, puntualizó que era pues de todo tipo de políticas de familia, de todo tipo de familias, o sea, algo muy genérico, que por supuesto dijo Maroto que estaban ahí todos los neotipos de familias. Pues bien, esta semana también nos hemos enterado por el blog de Rafa Pal que han dejado a Alicia Rubio, muchos de vosotros la recordaréis porque ha sido entrevistada por Miguel en este programa, fuera de las listas de Vox, y Alicia Rubio pues es una de las más veteranas mujeres en lucha contra las leyes de violencia de género. Espero que den algún tipo de explicación, pero es que esta noticia, digamos que se complementa muchísimo con el último fichaje que ha hecho Vox para encabezar, o sea, no en cualquier puesto, encabezar la lista al Senado. Y han elegido a un señor que se llama José María Marco, que es un activista gay, pero uno de los principales activistas gays de la derecha liberal, a favor del orgullo gay, a favor de... Está súper convencido de que la mariconada, hablando mal y claro, repugnante, pervertidora de menores, que es esa cabalgata asquerosa por el centro de Madrid, que esta gentuza monta, y ojo, no me refiero a todos los homosexuales. Todos los homosexuales no están de acuerdo a ir en bolas haciendo como que fornican por la calle delante de los chiquillos y montando un espectáculo grotesco. Los hay que tienen más dignidad que todos estos sinvergüenzas del orgullo gay, que es lo peorcito de cada casa que nos viene a Madrid cada año porque parece que es el sitio donde la tienen tomada. Pues bien, este José María Marco es un activista homosexual. Por supuesto, toda la publicidad de los medios no va por ahí, nadie resalta este detallito. Hoy nos están poniendo los dientes largos a los patriotas con el fichaje de no sé cuántos generales. Es la primera vez en la historia de la democracia, ya era hora, señores generales, que tomaran partido por la defensa de España. Pero es raro porque incluso estando en la reserva, pues no han entrado. Y yo, la verdad, a todos los que dicen, no, el propio Abascal, el ejército, la milicia es la máxima representación del amor a la patria, así que es un orgullo, les ha dicho, que vengan a servir a España ahora a las filas de Vox. Pues yo les tengo el mismo respeto, el mismo, que a un carpintero que está haciendo su trabajo y no ha tenido ningún tipo de inquietud política durante todos estos años. Le tengo el mismo respeto que a un albañil que está en la obra y no ha tenido ningún tipo de inquietud política durante todos estos años. El trabajo del albañil es más duro que el de general. Y al 100%, en estos 40 años han muerto más albañiles en la obra que generales en guerra. Por lo tanto, a mí el fichaje de todos estos señores que están también colocados en la OTAN, que tienen sus sueldos de maravilla y que han estado toda la democracia callados, acojonados por no perder el trabajito, por no perder el sillón, viendo como el régimen del 78 destrozaba cada día y parcelaba la patria, respeto, repito, el mismo que al resto de mis compatriotas que no han hecho nada, mientras otros nos partíamos la cara, sufríamos la prisión, sufríamos los juicios, la persecución, las agresiones, y alguno de nosotros hasta la muerte. Alguno de nosotros hasta ha caído asesinado por estos criminales de la extrema izquierda. También los militares, lo reconozco, ha habido muchos atentados de ETA, pero precisamente el sector que ha llegado al generalato como que no eran los más aguerridos ni el objetivo de esos actos terroristas antiespañoles. Así que lo siento, siento mucho más aprecio por todos esos militares de base, por todos esos soldados, por todos esos cabos primeros, tenientes y capitanes que sí se juegan la vida, que por todo ese generalato que ha mantenido la boca cerrada durante todo este tiempo. Incluso nos ha mirado por encima del hombro y nos ha insultado a todos aquellos que hablábamos en contra de las autonomías, que decíamos que España se rompía y que la inmigración era un cáncer. Para terminar, otro de los grandes logros, entre comillas, por supuesto, del régimen del 78 tiene que ver con estas noticias que hemos leído al principio. Los españoles apuestan 4 veces más que en 2015 y el uso de cocaína vuelve a crecer en Europa y también, por desgracia, en España. A mí me hace bastante gracia toda esta derecha liberal que habla del narcorrégimen de Venezuela, primero porque los liberales están a favor del consumo y de la legalización de las drogas, así que tampoco les debería importar que Venezuela comerciara con drogas, pero es que luego, para narcorrégimen, el nuestro, esa invasión de la droga que hubo en España a partir del año 78, heroína, cocaína, drogas de diseño. ¿Qué ha pasado con nuestra economía? Hemos ido cerrando explotaciones agrícolas, granjas, fábricas, pequeños comercios y los vamos sustituyendo por casinos, por burdeles y por discotecas. ¿Y luego qué pasa? Pues lo que estamos diciendo, que aumentan las adicciones, aumentan las apuestas en España porque la gente también en parte está desesperada por su situación económica y aumenta el consumo de drogas. Normal cuando el plan de la Unión Europea es convertir a España en el burdel de Europa. Normal cuando extendemos auténticos virus ideológicos entre la población como el liberalismo o el izquierdismo que aún quieren convencernos de que estamos mejor que nunca y que han sido los mejores años de nuestra historia por un supuesto crecimiento del PIB que es falso porque los impuestos y la deuda ha subido mucho más. Pero es que da igual, el PIB puede subir y al mismo tiempo tener niveles altísimos de consumo de drogas, de consumo de prostitución, de consumo de antidepresivos y todo tipo de síntomas y de signos que te dicen que vives en una sociedad infeliz y en una sociedad enferma. Pero está claro que esto es lo que interesa. A aquellos que controlan el sexo, el dinero y la droga, les interesa que la gente sea adicta al sexo, al dinero y a la droga para poder controlarla mejor. Nos han inyectado sus ideologías destructivas, venenosas, materialistas, y han matado nuestro espiritualismo, y así hemos acabado en esclavos de nuestras adicciones y en esclavos de estas élites satanistas, como antes las describía Manuel. Has hablado antes del pueblo de Venezuela, el infierno que está viviendo el pueblo de Venezuela bajo el gorila rojo Maduro, que es como el otro gorila rojo Chávez, solo que bastante peor. Un tío también que salía disfrazado de jovencito a la calle de cuero, ahí medio en pelotas, como estos del orgullo gay, pues bueno, y tiene impuesta una dictadura que parecía que se iba a quebrar por el ansia del pueblo, pero vemos que de repente hay una injerencia norteamericana, por un lado de Donald Trump, pero por otro lado también del Abrams de turno, que claramente es del sector más intervencionista a nivel mundial, del sector OTAN, del sector CIA, de ese sector repudiado por el pueblo americano en las urnas, porque recordemos que Donald Trump lo que dijo es que prácticamente iba a cerrarse en sí mismo, iba a dejarse de aventuras a nivel mundial a base de controlar y destruir otras naciones y tratar de hacer América otra vez grandes. Pues uno de los principales protagonistas de todo ese tipo de políticas es el que está llevando de la mano a Guaidó al poder en Venezuela. Parece que de momento está fracasando. Lo criticamos al principio, explicamos que el Guaidó este era una herramienta más de la masonería, que él no lo había ni siquiera negado cuando se le preguntaba, Y bueno, tuvimos como siempre las críticas de los listos. Los listos siempre son esta derecha liberal o esta derecha patriótica, pero muy escorada con la derecha liberal, que como siempre criticaron mis palabras, las de Miguel, ADN, nos llamaron conspiracionistas. Pero bueno, últimamente, a poco que se hayan informado, verán lo que le espera a Venezuela cuando llegue el Guaidó este, porque lo que llama bastante la atención es el afán, la intensidad que pone en defender al lobby LGTB en sus tweets el señor Guaidó. Por todo lo demás, lo que has dicho sobre España es cierto. España puede tener un PIB altísimo y ser una auténtica desgracia que va hacia el abismo, sobre todo si, como han hecho durante todos estos años, falseas el PIB introduciendo nuevas maneras de cómputo y nuevos sectores que es absurdo que computen como producto interior bruto, pero estos lo hacen así para ir falseando la realidad. Y la realidad es que el pueblo español, por más cachivaches que tengamos, por más PlayStation, por más móviles, cada día somos más pobres en relación con nuestros padres ahí cercanos, en relación con los países de nuestro entorno, y que estamos en un proceso de tercermundización ramplón y que nos están desposeyendo de todo. Así que, señores, si de verdad quieren dejarles una vida digna a sus hijos, quítense la venda de los ojos, ya basta de engaños, razonen, y una vez hayan razonado, pídanle ayuda a Dios y échenle valor a la vida, como han hecho nuestros antepasados durante siglos. Solo los pueblos que hacen eso merecen sobrevivir y merecen tener una tierra en la que habitar y que legar a su estirpe. Pues con esto terminamos el debate de esta semana, hacemos una pausa y pasamos a la siguiente sección. ¡Hasta ahora! Aquí, la voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Y tras esta pausa, amigos, pasamos, sin más espera, al parte de la invasión con Noelia de Trastámara. Noelia, ¿qué hay? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy contenta de estar otra semana más con todos vosotros. Bueno, esta semana os traigo un montón de noticias, como siempre. Esta semana la Unión Europea reconoce que el aumento de menores inmigrantes en España se cifra en el 2018 en un 405% más que el año anterior. 405% más que el año anterior. Si esos datos son del 2018, me encantará saber los datos del 2019. Lo que sí que os puedo asegurar que este 2019, en lo que llevamos de 2019, solo en la Comunidad de Madrid han registrado 652 menas. Para que nos hagamos una idea, en 2017 se registraron 961 menas y en 2018 estamos hablando de 4.850, y hablamos de datos oficiales, siempre hay que añadir un porcentaje más. También ha reconocido que 2 de cada 3 inmigrantes que están entrando en Europa ya lo hacen a través de España. Y también vuelve a reconocer que España sigue siendo, o está, se consolida, perdón, como principal puerto de entrada de inmigrantes. Hemos conocido, de los pocos datos que nos llegan, que se han recogido este pasado domingo unos 60 inmigrantes en 3 pateras distintas en la zona del Estrecho y Cartagena, en su mayoría magrebíes. Sabemos que la encargada de recoger a estos inmigrantes ha sido Frontex con su patrullera Levante. Habían 40 varones, 8 menas y 2 mujeres. Estamos viviendo, como sabéis, estas últimas semanas, unas semanas muy intensas con el tema menas en diferentes puntos de España. Si hace unas semanas os hablaba de la localidad de Canet de Mar, que por cierto esta semana se han manifestado los vecinos hartos de los actos delictivos de los menas, ante la defensa férrima, ante la indefensión que se están encontrando por parte de la alcaldesa, ya que la alcaldesa, por lo visto, también tiene un interés económico, ya que ha alquilado una casa que tiene en propiedad, que le dan un dineral al mes por tener a estos menas recogidos en su casa, como digo. Lo que siempre digo, la falsa solidaridad de la izquierda. Pero esta vez os voy a hablar de Zaragoza, donde los menas están creando inseguridad en las calles con alta agresividad. El sindicato policial de Yusapol ha denunciado que el incremento constante de inseguridad en las calles de Zaragoza, referente a los menas. En un comunicado, el Comité Provincial de Yusapol señala que a lo largo de las últimas semanas se han registrado diversos y muy continuados acontecimientos en los que se han visto involucrados estos menas. Declaran que muchos menas que llegan en un goteo incesante lo hacen sin dinero, pero que llevan un billete de bus o de AVE comprado. Señala que desconocen las condiciones sanitarias de los que llegan estos menas, pero que son seguramente portadores de mucho tipo de enfermedades porque están empezando a contagiar de sarna y este tipo de enfermedades. Pero que, como dicen y señalan, y estamos nosotros siempre denunciando, pues llegan sin ningún tipo de control sanitario, y no solo sanitario, sino penal. Precisamente esta semana hemos visto al presidente de la Asociación de Amigos del Pueblo Marroquí, Mohamed Alami, yo lo he visto en Espejo Público, he sido testigo, afirmar sin ningún tipo de tapujo ante la estupefacción de la Griso y la turbe de pijiporres del periodismo de España, que deberían de comenzar España a hacer la repatriación inmediata de estos menas. Mohamed admite sin pestañear que es muy difícil integrarlos. Y cito textual alguna de sus frases, porque me parece bastante interesante. Y dice así: la mayoría de estos menas o de estos chavales no quieren, lo que quieren es mandar dinero, comprarse buenas zapatillas y tener mucha ropa de marca. Campan a sus anchas por las calles y hacen lo que les da la gana porque tenemos unas leyes en España con unos vacíos impresionantes. También reconoció que los menas protagonizan el 80% de los hurtos y robos. Imagínate que esto lo diga este señor, que es el presidente de la Asociación de Amigos del Pueblo Marroquí, y bueno, se quedaron, imagínate, las caras de los contertulios de Susana Griso, de Espejo Público, de toda esta manada. Sí, pero él lo puede decir, sí. Noelia, si lo dijeras tú o lo dijera yo, pues no sé, seguramente eso. Nos acusarían de delito de odio, de discurso de odio, pero bueno, este hombre, como es marroquí, es de origen norteafricano, pues tiene esa suerte de poder decir estas cosas claramente sin que le pase nada, ¿no? Efectivamente, curioso. O sea, imagínate las caras de la Griso y de la Elisa, no recuerdo el apellido, tampoco tengo mucho interés, y de esta gente que se rodea, bueno, las caras eran un poema. Pero como tú dices, si lo decimos nosotros, pues apaga y vámonos. Continúa diciendo que los hechos de Castelldefels o de Canet son una bomba de relojería que vienen avisando de los años 90. Es decir, ellos mismos están avisando desde los años 90, según él, que estos actos y estos hechos que están sucediendo pues estaban previstos. Vamos, él ya lo vaticinaba, igual que lo vamos vaticinando nosotros desde hace, pues yo qué sé qué tiempo. Y echa en cara a los políticos dejar en un limbo el preacuerdo existente para la repatriación. Es que es súper interesante que esto venga de la boca de un, bueno, del otro lado, ¿no? Por otro lado, planteó que si los centros de acogida cobran 3.000 euros por mena, no se entiende, él no entiende la mala gestión que están haciendo, la pésima gestión. Es decir, ha dejado entrever que si cada mena nos cuesta 3.000 euros al mes, ¿qué es lo que hacen con ese dinero, esos supuestos centros tan solidarios? Porque la gestión de los mismos es absolutamente pésima, ya que no tienen control policial, ni control de guardia privada, ni absolutamente nada. Bueno, y mientras todo esto sucede, ahora voy a contar una cosa bastante interesante, mientras todo esto sucede, el alcalde de Bildu de Pamplona, el señor Joseba Asirón, monta cursos sobre el Islam, sobre cómo hacerse musulmán tras eliminar todos los símbolos cristianos. ¿Por qué el Islam? ¿Cómo me hice musulmana? Porque es una religión que crece. Estas son algunas de las preguntas y propuestas que el señor Joseba Asirón quiere implantar en una cultura de Pamplona o los civibox de la ciudad. Yo he tenido que buscar esto de lo que son los civibox porque no tenía ni idea. No sé si saben lo que son los civibox. Resulta que el Pamplona ha creado una red de civibox, que son una red de centros e instalaciones destinados a dichas a dichas historias. En este caso, el consistorio gobernado por Bildu ha programado sendas conferencias en estos CiviVox sobre cómo hacerse musulmán y las experiencias de una joven de este credo después de perseguir y eliminar cualquier símbolo religioso de la tradición cristiana en Pamplona. Este señor, nada más llegar a la alcaldía, aseguró que separaría la religión del poder municipal. Sin embargo, Bildu y este señor en particular, que cree que promover el Islam es parte de la cultura perteneciente a Pamplona, y por ello promueve estas actividades y estas conferencias donde incluso hará talleres de la caligrafía en árabe. O sea, es alucinante. Lo primero que dice, que quiere apartar el tema religioso de la política, y sí, desde luego lo ha hecho con el cristianismo, pero está impartiendo clases del Islam. Así que bueno, imagínate. Sí, luego dicen defender la identidad vasca, que evidentemente es cristiano-católica, por mucho que ellos no quieren, pero luego defiende el Islam, que es una religión hostil y cuyo objetivo es suplantar al cristianismo en Europa y islamizar Europa, ¿no? Es bastante curioso todos estos proetarras de extrema izquierda que durante tanto tiempo se han presentado como los grandes defensores de la identidad vasca y ahora se están revelando como lo que son y están mostrando su auténtica cara, igual que los independentistas catalanes, y es la cara de la traición absoluta al pueblo vasco y al pueblo catalán. Así es, así es. Bueno, esto es una parte más de la islamización de Europa, en España concretamente. Bueno, vamos a seguir con más noticias en otros puntos de Europa, que está bastante movido, ¿eh? Y ya, como siempre digo, Miguel, es un resumen porque estaría todo el día redactando noticias de sucesos, pues bueno, que te quedas súper helado. Mira, en Suecia, musulmanes patean y golpean a las colegialas suecas llamándolas putas. Los padres argumentan que la integración ha sido fallida de los recién llegados y ha llevado a la reagrupación en la escuela, habiendo amenazas y violaciones a estas chiquitas diarias en el colegio. La situación es tan grave que los padres han decidido mantener a sus hijos en casa debido a la inseguridad, o sea, que no asistan al colegio. La escuela está en las afueras de Hamsla, en Suecia, pero bueno, no es un caso aislado, esto está sucediendo en todos los colegios de sobre todo en Suecia, ya sabes cómo está Suecia, ¿no? Totalmente perdida, y España es la próxima a Suecia. No hay que ser muy listos, sí. Y seguimos ya cogiendo, has dicho 5.000 menas durante el año 2018, me parece una auténtica barbaridad cuando cualquier grupito de estos mocosos y de estos macarras norteafricanos de 15 o 20 ya te la lían directamente en un barrio, pues imagínate 5.000 tipejos de estos por las calles de España lo que pueden liar, y de hecho lo que ya están liando realmente. Bueno, yo siempre te digo que esos son datos oficiales. Me gustaría saber la realidad. Yo creo que la realidad, pues ya te puedes imaginar, ¿no? Que siempre es superior, bastante superior. Bueno, ahora nos vamos a ir a Londres. Se realiza un enfermizo vídeo donde un numeroso grupo de inmigrantes celebra que los blancos ya son minoría en Londres. Un vídeo que parece promocionado, y no me extrañaría nada, por el mismísimo alcalde de Londres, que como todos sabéis es musulmán. En el vídeo se celebra de forma eufórica que los blancos son minoría, y poco menos que promocionando el multiculturalismo, eso sí, estigmatizando la raza blanca en tono festivo para continuar siendo suprimida. ¿Os imagináis que hiciéramos un vídeo celebrando cualquier ciudad de España o de Europa, me da igual, diciendo que somos mayoría blanca y haciendo un festejo sobre esto y haciéndolo viral? Pues se montaría un pollo que te puedes imaginar, Miguel. Volvemos a lo mismo. Ellos pueden hacer lo que quieran y nosotros no. Seguimos con el enriquecimiento cultural. Alemania. Un nuevo informe de periódico alemán afirma que desde el 2014 el gobierno de la señora Merkel habría permitido que miles de inmigrantes criminales de guerra habrían entrado al país. Bueno, esto es algo que ya sabemos, ¿no? Pero bueno, lo confirman y esto es bueno. Este nuevo informe asegura que desde 2014 hasta el 2019 el gobierno globalista de la Merkel habría permitido la entrada de al menos 5.000 de estos individuos que habrían participado en crímenes de derecho internacional, y así lo señalan. Continúo. Italia. Inmigrante nigeriano de 37 años fue arrestado en la ciudad de Parma después de abusar de una niña de 8 años en el baño de su tienda. Este estaría integrado porque tenía una tiendecita y todo. Bueno, según los investigadores, la madre de la niña conocía al nigeriano, era su amiguito, y tenía cierta amistad con él, por lo que le permitía ir a la tienda del susodicho. Esta niña afirma que el hombre habría abusado sexualmente de ella al menos hasta en 3 ocasiones. También en Italia, pero una turista alemana sufre un fuerte daño cerebral después de caer por ser empujada por un precipicio en un supuesto intento de violación por un inmigrante ilegal del norte de África. La chica tiene graves problemas de memoria y los médicos dudan de que pueda volver a caminar. alucinante. Y me quedo en España, donde mi lista de abusos sexuales, y a raíz de lo que digo de Italia y de Suecia, ya alcanza 303 detenidos o en busca, de los que 156 son extranjeros, 39 son españoles y 108 de nacionalidad desconocida. Cuando decimos desconocida, pues ya podemos imaginarnos de qué nacionalidad o de dónde son, pero desde luego españoles no. Y acabo, en Madrid, no sé si acordáis de que el año pasado, el 16 de marzo del año pasado, un mantero llamado Meme Mabey, tuvo un infarto y acabó falleciendo en plena calle, que sabes que luego se montó un montón de disturbios de senegaleses tirando sillas, ¿se acordáis de eso, verdad? Yo creo que totalmente, sí, totalmente nos acordamos de los disturbios y de cómo la policía, el ministro del Interior del Partido Popular, el señor Zoido, no detuvo a ni uno solo de aquellas docenas y docenas y docenas de inmigrantes ilegales que quemaron un barrio entero. Prácticamente no hubo detenciones, si no recuerdo mal, se detuvieron a tres o cuatro que a las 24 horas fueron puestos en libertad. Sí. Y así, esto es la España del régimen del 78. Vienen aquí cientos y cientos de inmigrantes ilegales senegaleses, destrozan un barrio entero y no les pasa absolutamente nada. Esta es la España racista y terrorífica que nos pintan en las televisiones. Increíble. Efectivamente. Luego al final nosotros somos los malos. Pero bueno, la noticia no es que solo lo hayan puesto, es que el consistorio ha colocado una placa en su memoria. Esto no es lo peor, Lo peor es que en la placa se lee, y cito textual, en esta calle murió el 16 de marzo Meme Mabey, víctima del racismo institucional del Estado español. Muérete. Alucinas. Esto es alucinante. Tú imagínate, ya los niños pequeños ya pues se van mentalizando, ¿no? Pasan por la calle y ven, este señor murió víctima del racismo institucional del Estado español. ¿Pero qué clase de placa es esa? Sí, ese Estado español que le recogió en alta mar, seguramente, que envió un buque a recogerle, que luego lo tuvo 2 meses a pensión completa en un centro de internamiento, que luego le soltó a las calles y dándole pues sanidad gratis, comida gratis y todo tipo de facilidades, y facilitándole a él llevar a cabo actividades económicas ilegales como la de mantero, que lo que hace es la competencia desleal al pequeño comercio español, aparte de pues crear un montón de inseguridad en las calles de España. Esa debe ser el racismo institucional del Estado español del que hablan estos idiotas podemitas. Efectivamente. Y bueno, ya por último decir que hace nada había un atentado en Holanda, no tenemos mucha información, lo que sí que sabemos que es un turco de 37 años que lo ha cometido, hay 3 muertos y 9 heridos. Esto por ahora es la información que puedo dar porque no hace nada que ha sucedido. Y bueno, nada, Miguel, hasta aquí el parte de hoy. Bien, Noelia, has hablado antes de tu listado, sabemos que te está trayendo bastantes problemas, especialmente en redes sociales. Tu último vídeo que publicó La Tribuna de España, pues también ha habido problemas. Nuestro amigo José L. Sánchez también ha recibido avisos de que tu vídeo pues se dejará de emitir publicidad. Es bastante curioso porque todos conocemos a José L., que es muy radical en el buen sentido, hace denuncias muy muy fuertes en sus vídeos y no recibe ningún aviso, pero Noelia pues publica un vídeo suyo también en La Tribuna de España, y tus vídeos, Noelia, sí que son objetivo de estos censores de YouTube. La verdad es que la han tomado contigo completamente, y eso es una señal muy buena de que estás haciendo, Noelia, un grandísimo trabajo. Así que, como pues siempre, eso es importante, eso es que voy por el buen camino. Cuanto más enemigos tiene uno, bueno, pues mira, en este caso casi mejor. Sí, es poner mi nombre en YouTube y automáticamente se me censura. Pero bueno, como yo sé que es a raíz de mi lista y esta lucha que estamos teniendo en aquí La Voz de Europa, pues todavía ahora estoy creando una lista nueva que ya os hablaré más adelante. Así que nada, que no me van a parar. O sea, esto es muy complicado que a mí se me pare. Así que nada, a seguir, Miguel. Muy bien, Noelia. Pues como siempre, darte las gracias y emplazarte a la semana que viene. Un saludo, Noelia. Un saludo para todos. Bueno, pues pasamos a la entrevista de esta semana. Sabéis que dentro de poco hay elecciones, hay muchas elecciones, entre ellas las elecciones al Parlamento Europeo, y para esas elecciones se presenta la coalición ADN, una coalición de diversos partidos nacionales, soberanistas, y en la que está incluida Democracia Nacional. Hoy aquí tenemos con nosotros a su portavoz, al portavoz de la Mesa Nacional de Democracia Nacional, que es Pedro Chaparro. Hola Pedro, ¿qué hay? Hola Miguel, ¿qué tal? Un saludo a ti, por supuesto, y a todos los oyentes que nos escuchan. Bueno, Pedro, coméntanos brevemente, ¿cuál es la situación en este momento de ADN? Me imagino que estaréis en plena campaña. Coméntanos qué actos estáis haciendo y qué actos tenéis previstos. Bueno, pues la coalición euroescéptica para las elecciones al Parlamento Europeo, que tendrán lugar el próximo mes de mayo. Estamos a tan solo a un poquito menos de 2 meses para las elecciones. Pues bueno, la coalición ha pisado el acelerador y estamos realizando mítines por distintas provincias de España. El último ha sido en Alicante, que pude charlar contigo un rato, Miguel, y bueno, la verdad que estuvo bastante bien. Estuvimos ahí dando un discurso portavoces de las organizaciones que estamos formando la coalición euroescéptica. Y bueno, podemos señalar algunas fechas que se van a realizar en los próximos meses, como por ejemplo en Sevilla, que este próximo jueves se realizará un debate por parte de miembros de la coalición en la universidad. También realizaremos un meeting en Logroño, que lo vamos a realizar para finales de este mes. Y como plato fuerte también tenemos un acto que vamos a realizar en Barcelona con toda seguridad el 18 de mayo. Esto ya es en periodo de campaña electoral. Seguramente lo realicemos en la calle y bueno, pues podremos explicarle a los catalanes, a los barceloneses, el proyecto de esta coalición que, bueno, que auguramos un resultado que, bueno, vamos a ver qué tal nos responden los votantes. Y este nacionalismo español, estos patriotas españoles que en principio ya se están rebelando y parece que se está abriendo fisuras en el sistema. Suponemos, Pedro, que nuestra audiencia ya conoce a la coalición ADN, pero para aquellos despistados que no la conozcan, coméntanos brevemente cuáles son las principales ideas fuerza que defiende ADN. Las principales ideas fuerzas de esta coalición euroescéptica son básicas. Al formarlo cuatro organizaciones de carácter patriótico, pues hemos metido los elementos que, bueno, en Democracia Nacional siempre venimos defendiendo, pero en otras organizaciones quizá tengan matices en algunos aspectos. Pero bueno, como plato fuerte es el tema de la inmigración. Estamos viendo esta sustitución étnica que está promovida principalmente por las entes y los organismos supranacionales de carácter europeo, como la Unión Europea, el Banco Central Europeo, que desde ahí también se financia la inmigración masiva, por lo que este tema es un plato fuerte que nosotros, cuando tuvimos que firmar el acuerdo con el resto de organizaciones, lo pusimos encima de la mesa. Luego el tema del cristianismo como raíz cultural de Europa, defender las raíces cristianas es otro de los temas principales. La salida de la Unión Europea, que esto es algo con lo que la coalición ADN ha lanzado, pero no como amenaza, sino como una medida real que vamos a querer negociar cuando estemos, si sonara la flauta, como se suele decir de esta manera, teniendo un eurodiputado en la Unión Europea. Salirnos directamente de la Unión Europea, porque todos estos acuerdos que ha habido históricamente, Tratado de Lisboa, el Tratado de Utrecht histórico, el Acuerdo Schengen, que es uno de los recientes, que permite la libre circulación de las personas de todo el continente europeo y favorece la inmigración. Estos son temas que hay que derogar, son tratados que hay que derogar, y es uno de los temas que hemos puesto encima de la mesa, la salida de la Unión Europea. Y un plato también fuerte, un tema principal y básico, es recuperar la soberanía monetaria. Que de esto ya tenemos clases magistrales que nos habéis dado en Aquí la Voz de Europa. Tenemos clases magistrales que nos dieron hace poco en una conferencia que realizamos en Madrid, que organizamos contigo, Miguel, y con dos profesores sobre economía. Y bueno, pues el tema de la justicia social, en el empleo, hay un montón de acuerdos sobre pesca, agricultura, ganadería, hay un montón de cuestiones principales para que podamos recuperar la dignidad de España en la Unión Europea. Hace poco, Pedro, estuvisteis varios representantes de ADN, incluido tú y Gonzalo Martín, en Bruselas, en nombre de ADN. Coméntanos, porque me parece que tuvisteis bastantes problemas para hacer el acto que teníais previsto allí con vuestros amigos y colaboradores de la APF, ¿no? Cuéntanos, ¿qué pasó? Sí, bueno, en principio por los contactos, ya que Democracia Nacional formamos parte de la Alianza por la Paz y la Libertad, que es una organización de carácter europeo que aglutina a movimientos nacionalistas de toda Europa. Algunos de ellos ya tienen representación parlamentaria. En este caso, gracias al eurodiputado Udo Boig, pues pudimos, en un primer momento, teníamos cedidas varias de las instalaciones que dependen del Parlamento Europeo. De hecho, la sala de rueda de prensa que está en el interior del Parlamento. Entonces nos habían concedido una rueda de prensa donde irían los medios de comunicación de europeos, también los había españoles, pero rápidamente 7 eurodiputados, entre ellos Miguel Urbán de Podemos, se quejaron a Tajani y hicieron una carta diciendo que en base a qué argumentos permitían la entrada de fascistas, como es el caso de Pedro Chaparro, e impedía conferencias como la de Carlos Puigdemont, que semanas anteriores le habían anulado una de ellas. Bueno, algo totalmente absurdo, entre otras cosas, porque ni yo soy un prófugo de la justicia, ni yo soy un independentista catalán que quiere fracturar y romper y destruir España, ni soy, por supuesto, un millonario delincuente huido de la justicia como es Puigdemont. Pero estos 7 señores e ilustres bien pagados eurodiputados le escribieron una carta a Tajani, y Tajani a última hora, debido también a la repercusión que tuvo en la prensa española, pues lo que hizo Tajani directamente fue anular la rueda de prensa, alegando que podía causar problemas de seguridad. Bueno, ya también se explicó en un programa de La Voz de Europa este tema. Finalmente pudimos acceder a las instalaciones del Parlamento Europeo, y aunque no pudimos desarrollar todos los temas que queríamos tratar en la rueda de prensa que nos anularon, sí que nos dejaron unos minutos para dar unas pequeñas frases en la sala de televisión de dentro de la Eurocámara. Y bueno, sí vimos un poco, Miguel, el funcionamiento de este Parlamento Europeo, que se destina también muchísimo dinero para que luego nuestros eurodiputados no estén defendiendo la dignidad y defendiendo los intereses de España en la Unión Europea. Hace poco, bueno, comenté en Alicante la semana pasada uno de los acuerdos pesqueros que tuvo lugar por parte de la Unión Europea. Bueno, este acuerdo europeo, para no enrollarnos, sobre pesca, lo que permitía es que a los pescadores españoles pues pudieran faenar en las aguas del Sáhara, del antiguo Sáhara Occidental español, con la condición inexorable de que tenían que contratar, no sé si era en torno a entre 1.400 y 1.700 pescadores marroquíes, los propios barcos y pesqueros españoles. Bueno, pues hasta este acuerdo, que es totalmente nefasto, porque pone por encima el pescador marroquí que el pescador español, que además encima en el acuerdo pone que hay que regar con 52 millones de euros por permitir la pesca en este caladero del Sáhara Occidental a Marruecos. Pues hasta esta basura de acuerdo, los eurodiputados españoles, que se quejaron de que íbamos a ir a dar una conferencia y una rueda de prensa al Parlamento, votaron en contra. O sea, esta gente directamente las estamos pagando todos los españoles para que no favorezcan los intereses de la nación española y de todos los españoles. Es vergonzoso la gente y los vividores que están no trabajando, que están zanganeando allí en la Eurocámara. Aparte de la relación que pueda tener en este momento Democracia Nacional con ADN, pues DN sigue teniendo sus relaciones internacionales y su política autónoma. Creo, Pedro, que hace poco estuviste en Roma, en Italia, y aparte pues tienes otros proyectos a nivel internacional. Háblanos brevemente de ellos. Sí, el pasado fin de semana, que era el 7-8 de marzo, 7-8-9, creo recordar, bueno, pues se conmemoraba el fallecimiento de Massimo Morsello. Para el que no conozca bien este personaje e ideólogo italiano, Massimo Morsello fue uno de los fundadores, junto con Roberto Fiore, del movimiento Terza Posizione, de tercera posición. Además, tuvo que verse en el exilio, del mismo modo que Roberto Fiore, por aquel atentado de falsa bandera que habéis analizado también en programas anteriores, por el tema de la estación de Bolonia. Bueno, pues Massimo Morsello falleció por un cáncer terminal, pero este hombre, que fue ideólogo de Terza Posizione y fundador de Forza Nova, como digo, con Roberto, fue cantautor, realizó un montón de escritos, un montón de canciones, y se conmemoró en Roma, este año tocó allí, pues bueno, su fallecimiento, y se le recordó con un concierto, que era de la mejor manera de hacerlo. Y bueno, aprovechando la coyuntura, Forza Nova realizó una manifestación en favor de la causa palestina y contra el sionismo internacional, y estuve presente allí en la manifestación. Estuvieron varios militantes del antiguo LP palestino, militantes y activistas de este movimiento de liberación por la causa palestina, y además, bueno, pues Roberto aprovechó para anunciar sus próximos viajes a Líbano y Siria, porque con la APF se está llevando a cabo todo un proceso de negociación y de contactos con Oriente Medio, con el gobierno de Bashar al-Assad. He visto recientemente que estaba en la frontera Roberto Fiore y el equipo de la APF, estaba en la frontera del Líbano con Israel, que había contactado con un ministro en Beirut, que además estaban explicándole cómo llevan a cabo allí las políticas del agua, que Israel directamente está retirándoles todos los pozos que tienen agua para desfavorecer, por supuesto, a la población civil del Líbano. Y bueno, pues esto es lo que estuvimos ahí tratando también en Roma de este próximo viaje, que bueno, ahora mismo ya está allí Roberto y el equipo de la APF, de la que formamos parte. Para terminar, Pedro, vamos a hablar de tu situación personal. ¿Cómo están tus causas pendientes, Blanquerna, Jordi Borràs, etcétera? Coméntanos en este momento cuál es tu situación. Bueno, la situación actual que tengo a nivel judicial está todo paralizado, pero sabemos que tengo a Fiscalía del Odio muy pendiente de mis declaraciones y muy pendiente de los actos que llevo a cabo. Por ejemplo, con el tema de Blanquerna, recordarle a todos que por entrar en una librería que se consideraba la embajada catalana en Madrid, por hacer un simple scratch, me condenaron a 4 años de cárcel, pero la Fiscalía, estos abogados de TV3 y de la Generalitat, llegaron a pedir 16 años de cárcel. Total, esto está paralizado en el Tribunal Constitucional a espera de que se resuelva esta causa. Por lo tanto, el ingreso en prisión está suspendido. Y por otro lado, con el tema del mal llamado fotoperiodista, tengo una sentencia firme, no tengo paralizado el ingreso en prisión, pero esta condena, que es contra la libertad fundamental de los derechos individuales, me ha prohibido directamente delinquir en 3 años con un delito de odio o cualquier otro, porque en caso de delinquir tendría que entrar en prisión y cumplir 1 año de pena. Además, aparte de haber tenido que pagar una multa cuantiosa, que gracias a las aportaciones de los camaradas lo he podido realizar, pero lo que me han impedido ha sido viajar a Cataluña en un plazo de 3 años. No puedo realizar con mi partido, con Democracia Nacional, ni con nuestro partido amigo La Falange, actos ni participar en ellos en toda la región catalana. Pues menuda situación, Pedro. Es realmente sorprendente cuando vemos esta impunidad de tanta y tanta gente. Hemos hablado durante el programa de tantas veces de los menas, de estos islamistas, de todos estos inmigrantes ilegales, el señor Puigdemont pegándose la gran vida en Europa, los etarras por las calles, y una persona, un padre de familia, un trabajador, padre de familia, patriota como Pedro Chaparro, pues ya veis la persecución absolutamente infame e injusta que está sufriendo por parte de este sistema judicial. Así que Pedro Chaparro, nada más, sabes que tienes todo nuestro apoyo, mucho ánimo porque lo vas a necesitar, lo vamos a necesitar todos para estos tiempos convulsos en los que estamos y más convulsos y más difíciles que se van a poner, y desde luego, Pedro, para esos tiempos vamos a necesitar a gente como tú. Así que no desfallezcas, no te rindas, sigue en la lucha, Pedro, que al final venceremos. No sé si quieres decir algo más antes de cerrar la entrevista. Nada, para finalizar te agradezco tus palabras. Cualquier persona que me conoce, militantes de toda esta milicia política y élite revolucionaria que se ha creado con esta escuela llamada Democracia Nacional y principalmente con Manuel Canduela a la cabeza, que ha estado liderando durante un montón de años y hemos aprendido de una escuela valiente, con gallardía y con mucho honor hemos aprendido de su escuela. No voy a desfallecer, porque principalmente aquí estamos luchando por el futuro de nuestros hijos y por el futuro de los que están por venir, por el futuro de España, que es lo que tiene que estar por encima de todo. Perfecto, pues Pedro Chaparro, un saludo y hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias. Campañas españolas en Europa. En febrero de 1637 muere el emperador Fernando II. Le sucede su hijo Fernando III. Este mismo año también muere el duque Víctor Amadeo de Saboya. Le sucede como regente en nombre de su hijo Cristina, hermana del rey de Francia Luis XIII. Al iniciarse las campañas de 1637, Francia tenía movilizados 4 cuerpos de ejército y atacará por 4 frentes: Alsacia, Luxemburgo, el Francocondado y la Picardía. Los holandeses logran retomar el fuerte Sec y a continuación ponen sitio a la ciudad de Breda. La lucha continúa en todos los frentes. En el mar, el almirante Miguel de la Horna, con una escuadra de 6 galeones y 2 fragatas, zarpa del puerto de Dunkerque el 8 de febrero de 1637. Y tras apresar a un mercante francés en Calais, cruza el Canal de la Mancha y a la altura del Cabo Lizar, en Cornualles, divisa una flota de 28 naos holandesas y 16 inglesas escoltadas por 6 galeones de guerra. El almirante español no se lo piensa y da orden de atacar. Aguanta los disparos holandeses sin responderle hasta que están muy próximos. La primera acción es intentar abordar el buque insignia enemigo, un gran galeón holandés, que logró repeler por 3 veces el abordaje español, siendo finalmente apresado. Mientras continuaba una encarnizada batalla, los españoles logran hundir 3 galeones y rendir a los otros 2, mientras las naves mercantes tratan de huir. Los españoles logran apresar 14 mercantes cargados de municiones y pertrechos. De vuelta a su base, una veintena de buques holandeses intentaron bloquearlo, pero Miguel de la Horna logró burlar sin bloqueo. En julio, esta misma flotilla atacó varios convoyes holandeses apresándoles 12 mercantes, interceptó un convoy veneciano que iba a Ámsterdam y otros 14 de la Compañía de Indias Orientales. También interceptó 8 convoyes franceses, además de destruir 2 veces las flotillas de arenques holandesas. Parece que a los españoles no se les daba tan mal el mar como nos quieren pintar. En Italia, los duques de Parma y Saboya se decantan por apoyar a los franceses con la idea de expulsar a los españoles del milanesado. Unen sus fuerzas a un ejército francés de 10.000 hombres mandados por los mariscales Crequi y Tuirás. Las tropas combinadas ponen sitio a la ciudad de Baleza del Po, defendida por Martín de Galiano. Tras 6 meses de asedio, se retiran habiendo sufrido grandes pérdidas, pero logran hacerse con el Valle de Valentina y los condados de Bornio y Chiavelina, que quedan bajo el control del duque de Rohan. El marqués de Leganés y el conde de Cervellón lograron pararle en ese territorio. La presión francesa continúa sobre Milán. En la batalla de Tesino, el tercio de Lombardía pierde 500 hombres, aunque los franceses pierden más del doble. Ambos ejércitos se atribuyen la victoria. La presión francesa continuaba en el Francocondado y Luxemburgo. El cardenal Infante reclamaba refuerzos en Flandes. Para intentar frenar a los franceses, el conde duque de Olivares decide abrir otro frente por el sur para intentar debilitar al enemigo y así forzarle a firmar una paz que fuera favorable a España. En el Consejo de Estado se debatieron dos propuestas para el nuevo frente: atacar por Navarra y Guipúzcoa en una reedición del ataque llevado a cabo el año anterior, y la otra propuesta era realizar ese ataque desde el Rosellón. También se plantearon dos posibilidades para la campaña: una de saqueo y destrucción, asolando el territorio al paso del ejército, para lo cual haría falta tropas bien entrenadas capaces de enfrentarse en batalla campal con el enemigo, y la otra era conquistar alguna plaza importante por medio de asalto o de asedio. Para este tipo de campañas se precisaban tropas menos preparadas para el combate. Finalmente se decidió un ataque desde el Rosellón con el objetivo de tomar Narbona. A mediados de 1637 se había levantado un ejército de 12.000 infantes, 1.300 jinetes y 41 piezas de artillería. Con el fin de aumentar el número de efectivos, se decidió movilizar a contingentes de las milicias catalanas, invocando el príncipe Nanque, uno de los usaches que regían en Cataluña, el cual promulgó el virrey de Cataluña el 13 de junio y fue rechazado públicamente por las instituciones catalanas, alegando que el usache había sido invocado por el virrey y no por el rey, y que no era una guerra para defender el territorio catalán. Aún así, en agosto empezaron a formar unas pocas unidades catalanas. Gerona ofreció 90 hombres mandados por el barón de Falchón. La villa de Lot aportó 400 mandada por el conde de Pedrada y 500 hombres más pagados por el Consell del Cen. Todas las tropas servirían por un periodo de 3 meses. Se habían estirado mucho los catalanes. El día 27 de agosto, el ejército se pone en marcha. 2 días después, inicia sus ataques a la localidad de Leucate, situada a 43 kilómetros de Narbona. La ciudad es tomada el 2 de septiembre, pero su castillo resiste. Los españoles preparan el sitio de la fortaleza. Los franceses reaccionan y movilizan primero a la milicia de Languedoc, que se unieron a las tropas regulares. El 28 de septiembre se presenta ante los españoles un ejército de 20.000 infantes y 4.000 jinetes. Ese mismo día, por la noche, los franceses inician un ataque por 3 puntos que es rechazado. Tras esto, los franceses se retiran. A la mañana siguiente, no salían de su asombro al comprobar que los españoles se habían retirado, abandonando toda su artillería y pertrechos tras la orden dada por el duque de Ciudad Real. Los españoles tuvieron 1.500 bajas entre muertos, heridos y prisioneros. Los franceses, 1.200. Las tropas españolas regresaron a sus guarniciones en Cerdaña y el Rosellón. Olivares acusó del fracaso de la operación a la poca implicación de los catalanes, y esto le respondieron que habían sido mal planificadas por los castellanos. Esta derrota supuso un distanciamiento entre el condado de Cataluña y la corona. Poco después se demostraría nefasta para todos. Los diputados de la Generalitat mandaron unos cuantos memoriales al rey quejándose de las tropas no catalanas. Como podemos ver, parece que la historia es cíclica. Los políticos catalanes mirando solo por sus intereses y queriendo que otros le saquen la castaña del fuego. En Flandes, los rebeldes holandeses logran hacerse con la ciudad de Breda el 11 de octubre de 1637, tras 2 meses de asedio. La táctica de adoptar posiciones defensivas no estaba dando buenos resultados para España. En el inicio de la campaña de 1638 se decide pasar a la ofensiva e intentar capturar Rheinberg. Pero los franceses y holandeses atacan la frontera norte y sur de los Países Bajos. En mayo, Federico Enrique, al mando de 22.000 holandeses, se dirige a Amberes. Los franceses avanzan sobre la Picardía con un ejército de 26.000 hombres. El infante Fernando ordena posicionarse sobre la frontera holandesa para proteger Amberes. Una vanguardia de 6.000 hombres al mando de Guillermo de Nassau tiene órdenes de ir capturando varios fuertes de la margen izquierda del Esquel. El 14 de junio cruzan el Escalda y toman el fuerte de Liefkenshoek, cerca de la población de Cayo. Tras esto, los holandeses intentan romper los diques para inundar la zona, pero la bajamar se lo impidió. Los holandeses se fortifican en la zona y se preparan para seguir avanzando. Tras varios asaltos sobre el fuerte de Saint-Marie, finalmente es tomado el 17 de junio. Ante esta situación, el cardenal Infante moviliza a todas las tropas que tiene a su alcance con intención de recuperar todos los fuertes perdidos. Fernando dividió a su ejército en 3 partes. El general Andrea Cantelmo, con 3.000 hombres, entre los que se cuenta el tercio de Velada, como fuerza principal. El marqués de Lede, con 2.000 hombres y parte del tercio de Fuenclara, más un tercio Balón. Y la tercera parte, el conde de Fuenclara, con otros 2.000 hombres de su tercio. El 20 de junio, el ejército español cruza el río Esquet y se posiciona cerca de Beberet. Esa misma noche, el ejército español asalta las posiciones holandesas. La batalla dura 12 horas y será una de las más sangrientas de la guerra. Cantelmo ataca las fortificaciones del dique. Lede ataca por Beberén y Fuenclara el puerto de Saint-Marie. Al principio, los holandeses repelen el ataque español, pero estos persisten, logrando tomar las posiciones holandesas, que huyen a la desesperada. Mueren ahogados o en el combate 2.500 holandeses y otros 2.500 fueron hechos prisioneros. Capturaron toda su artillería, 3 estandartes, 50 banderas y 81 barcazas fluviales. Los españoles reconquistaron todos los fuertes tomados por los holandeses. En la batalla perdieron 284 hombres y tuvieron 822 heridos. La batalla del Cayo fue descrita por el infante Fernando en una carta dirigida al rey Felipe IV como la mayor victoria que las armas de su majestad han logrado desde que comenzó la guerra en los Países Bajos. Esta misma batalla fue calificada por los holandeses como un gran desastre y obligó a Federico Enrique a abortar su ofensiva. En el frente de Picardía, Ottavio de Piccolomini logra derrotar al ejército francés y causarle unas bajas de 4.000 hombres. Aprovechando el empuje, Piccolomini toma varios puertos holandeses. Para intentar restablecer el control, Federico Enrique pone sitio a Helden con un ejército de 16.000 hombres, pero la ruptura de sus líneas por parte del cardenal Infante le obligan a retirarse con fuentes perdidas. La campaña de 1638 en Flandes fue especialmente buena para los intereses españoles. En el sur, a principios de julio, Enrique II de Borbón Condé cruza el río Bidasoa al frente de 20.000 hombres. El coronel de la provincia de Guipúzcoa, Diego de Isasi, logró reunir a 2.000 hombres y fue haciendo emboscadas a los franceses en los lugares estratégicos. Pero el enemigo logra hacerse con los lugares más expuestos de Irún, Rentería, Oyarzo, Lezo y Pasajes. También lograron tomar el castillo de Iguer en la desembocadura del Bidasoa. Tras ello, se dirigen a Fuenterrabía y la ponen sitio. La villa contaba con 500 soldados y 200 vecinos al mando del gobernador Miguel Pérez de Egea. En los primeros días, Alonso de Diáquez logró introducir 50 hombres de Tolosa y 22 de Azpeitia de refuerzo en la ciudad. Pérez de Egea puso a trabajar a todos los habitantes de la villa, incluidas a las mujeres, que las empleó como auxiliares y se preparó para un duro asedio. Cuando la noticia llegó a la corte, se dieron órdenes de levantar un ejército para socorrer a la villa. Castilla y Aragón cumple con lo que se les pide, pero la Generalitat se niega a mandar tropa alguna, alegando que no era territorio catalán. Igualmente, se preparó una flotilla para atacar desde el mar. Los franceses habían movilizado numerosos navíos y cerraron la concha del Bidasoa con lanchas encadenadas. Desde Burdeos llegó una flota de 64 barcos a las órdenes del arzobispo Enrique de Sourdis y 7.500 soldados embarcaban en ellas. El 22 de agosto, la flota francesa avista a la flota española, que estaba compuesta por 17 barcos y embarcaba a 3.000 infantes, que acudía en auxilio de Fuenterrabía. Le sale al paso a la altura de Guetaria. Los franceses utilizan brulotes incendiarios contra los buques españoles, alcanzando a varios de ellos, causando un efecto devastador. Eso y la artillería francesa destruyeron a la flotilla española casi totalmente. La batalla había durado 6 horas y las cifras de baja españolas fueron de 1.500 hombres por unos 50 franceses. Tras este desastre, los franceses estaban exultantes. Ya veían más cerca la toma de Fuenterrabía. Richelieu escribió al arzobispo Sourdis para felicitarle y le animó a acabar cuanto antes el sitio que quedaba para poder poner proa a La Coruña. Sin embargo, Fuenterrabía resistía. Llevaba ya 77 días de asedio y había caído sobre la villa 16.000 balas de cañón y 475 de morteros. Los franceses habían volado las murallas con 7 minas, pero los defensores habían rechazado 9 ataques enemigos. De los 700 defensores, apenas quedaban 300 válidos. La resistencia estaba al límite. El 7 de septiembre acude en su auxilio Juan Alfonso Enrique de Cabrera, noveno infante de Castilla, al frente de un ejército de 15.000 infantes y 500 jinetes, entre los que iban las milicias forales, 3.000 de las milicias guipuzcoanas, 500 de Álava y 700 de Vizcaya. La caballería castellana sube por el monte Jaizkibel para atacar el campamento francés. Le sale al paso la caballería francesa de Ingien, pero nada pueden hacer ante la fuerza del ataque. Los soldados franceses corren monte abajo para caer en la tenaza que forman los atacantes y los defensores de Fuenterrabía, que abre fuego contra ellos. Mientras, el resto de las tropas españolas siguen avanzando sin dar cuartel a los franceses. Estos se dejan en el campo de batalla 4.000 muertos y 2.000 son hechos prisioneros. Esta derrota fue considerada como un auténtico desastre para los franceses. La villa fue liberada el día siguiente, saliendo sus defensores en pos de los sitiadores tras 79 días de duro asedio. Por ello, la villa recibió el título de muy noble, muy leal, muy valerosa y muy siempre fiel. En conmemoración